Amén. ¿Algún himno que deseen cantar, hermanos? El 36 del viejo. El 36 del himnario no ecuménico. ¿Ese? Dios es cuál. Correcto. A 200, gracias. 200. No, no lo tenemos. Otro que guste que cantemos. El 21, correcto. Ese creo que sí. Aquí está, Cristo Señor. Amén. Dios y Padre, por la fe en la sangre de Cristo y la confianza que nos das de llegar al trono de la gracia, te pedimos ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Sabemos que estás a las puertas, sabemos que muy pronto, más bien tu Hijo Jesucristo, aparecerá en las nubes de los cielos. Y queremos prepararnos. Queremos estar listos para vivir con Cristo eternamente. Eso es nuestro anhelo después de todo. Esa es nuestra esperanza. Prepararnos y saber que estamos preparados. Sé propicio a nosotros. Ten misericordia de nosotros. Que aún, Señor, después de 6,000 años de pecado, tenemos en tu santa y divina palabra y en los testimonios la luz y la verdad del Evangelio. El Evangelio eterno que hay que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, oh Padre, acompáñanos y danos tu sabiduría. Esa sabiduría alto del lugar santísimo, Señor, llena de gracia y de verdad. En el nombre de Cristo la pedimos. Amén. Amén. Amén. Así. Bien, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Dicen los hermanos de República Dominicana. Saludos a los hermanos de República Dominicana. Allá se saludan y dicen, ¿cómo se sienten? ¿Verdad? ¿Verdad, hermano Pedro? ¿Se acuerda? Sí, ahora sí los voy a saludar. Saludos a los hermanos de República Dominicana y a los hermanos de Chile, de Perú, de varias partes. Hoy estamos con nuestros hermanos acá en Colombia, pero con el mismo propósito, estar fundamentados en la roca que es Cristo, preparándonos para la segunda venida. Hermanos, el pueblo adventista, cuando Dios lo levantó, le dio un mensaje. Y ese mensaje era para preparar al mundo. Salimos de las iglesias caídas, porque las iglesias caídas tienen una doctrina que tú no necesitas prepararte para la segunda venida de Cristo. Y la iglesia adventista es la única que dice que hay que prepararse para la venida de Cristo. La doctrina adventista, la verdadera iglesia adventista, es la que habla de preparación. Y eso nosotros lo vamos a encontrar en el mensaje de los tres ángeles. ¿Amén? El mensaje de los tres ángeles. ¿Cuántos no sabemos el mensaje de los tres ángeles? A ver, vi volar por en medio del cielo, ¿qué dice? A otro ángel. ¿Y cuál era el otro ángel que venía antes de ese? Interesante, y eso queda tarea. Dice que vio volar a otro ángel, entonces venía antes o qué? Otro ángel. Y los pioneros hicieron un estudio muy precioso sobre el orden de los ángeles que van volando y los mensajes que van dando. Cuando uno se pone a estudiar los libros de los pioneros, uno se siente ignorante. Porque uno, lo que hablábamos, uno de acá tiene ecumenismo en la cabeza nada más. O quizá tiene un adventismo light, ligero. Pero bueno, eso queda de tarea. Ese es otro tema más. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio ¿qué? Eterno. Ese evangelio eterno era ¿para qué? Para predicarlo ¿a dónde? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de ¿qué? De su fornicación. Entonces vamos a entender lo que está pasando aquí. El primer ángel lleva la verdad del evangelio. Amén. El primer ángel lleva el evangelio eterno. El evangelio que ha sido instituido desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Pero Babilonia da de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. En otras palabras, un falso ¿qué? Evangelio. Por eso va primero este ángel. Amén. Este ángel va con el evangelio eterno. El que ha sido, es y será. Por toda la eternidad. Hace rato en la mañana estudiábamos que el canto que se va a cantar, ¿cuál va a ser el primero? ¿El cántico de qué? De Moisés. ¿Y el segundo canto cuál va a ser? Ese es el canto del evangelio eterno. Amén. El evangelio que ha sido de la eternidad y para la eternidad y por la eternidad. Entonces el primer ángel viene anunciando el evangelio eterno a los moradores de toda la tierra. Pero Babilonia, a todas las naciones, es decir, a todos los habitantes o moradores de la tierra, no les da el evangelio. ¿Qué les da? El vino del furor ¿de qué? De su fornicación. Por eso usted ve aquí, usted ve y lo ve a las claras porque está en el mensaje del primer y segundo ángel, usted ve que una cosa es el evangelio puro y eterno y otra cosa es el vino de Babilonia. Son dos cosas distintas y están separadas. Véalo, ahí está en la palabra. O dice que iba volando el ángel del evangelio eterno y también predicaba o aceptaba un poquito del vino de Babilonia. Iban los dos juntos ahí, échale un poquito de vino ángel, tú también dame del otro. Vamos a mezclarlo. ¿Dice así? No, señor. Me encanta la Biblia, me encanta el mensaje de los tres ángeles. Porque son tan claros en su naturaleza. Tan claros en su naturaleza. Ahí no dice que van de la mano unos con otros. No, no, no. El mensaje del primer ángel va puro, lo lleva un ángel. El otro va diciendo también un mensaje claro y directo. Babilonia tiene un vino del furor de su fornicación. Entonces, otro ángel, dice aquí, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es lo que hace la bestia en el mensaje del tercer ángel? ¿Qué hace la bestia? ¿Hace qué? Que la gente ¿qué? La adore. Si usted tiene el verdadero evangelio, el evangelio eterno, ¿usted va a adorar a la bestia? No. Si usted tiene el verdadero evangelio, ¿usted va a adorar o va a comer, va a tomar del vino de Babilonia? No. Entonces lo más importante para no caer en el vino de Babilonia, ni en la adoración de la bestia, ni su imagen, ¿qué es? ¿Conocer qué? Conocer qué es el Evangelio. Puro. Eso es lo más importante. Conocer el Evangelio puro. Amén. Cuando Cristo en el Sermón del Monte dijo, y este Evangelio será predicado, ¿de qué Evangelio estaba hablando? Del mensaje del primer ángel. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Allí está implícito el mensaje del primer ángel. Cuando le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿De qué Evangelio estaba hablando? Del Evangelio eterno. Amén. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino a redimirnos. Muy bien. Las buenas nuevas de salvación. Cristo es el Evangelio. A ver, ¿qué es el Evangelio? Es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el Evangelio eterno. Amén. Porque si nosotros tenemos claro este Evangelio, hermano, nunca participaremos de esto y de esto otro. Amén. Nunca. Nunca. Y recuerden que el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, sobre todo el cántico de Moisés, abarca el santuario, ¿sí o no? En el último el último verso del capítulo 15, hablando del cántico de Moisés, se habla del santuario. Y en el santuario está revelado el Evangelio. Amén. En el santuario está revelado el Evangelio. Cristo Jesús. Entonces, tenemos que distinguir cuál es el Evangelio ¿qué? Eterno. Eterno. ¿Saben por qué? Miren, vamos al libro de Gálatas. Vamos a la escritura. ¿Saben por qué? Bueno, tenemos que ir a Gálatas. Y hermanos, este estudio esperamos que sea de bendición para todos. El libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Verso 6. Dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os, ¿qué dice? Hayáis, ¿qué? Alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio, ¿qué? Diferente. El mensaje del primer ángel nos lleva el evangelio puro, amén, el evangelio eterno. Pero la Biblia me dice que también Pablo le escribe a los de Galacia y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Entonces, hermanos, debemos entender que desde el tiempo de Pablo había evangelios que eran una alternativa al evangelio eterno. Entonces, cuando alguien dice, yo predico el evangelio, es algo muy, muy general. A veces me dicen, no, es que yo admiro a los testigos porque eso sí predican. ¿Y qué predican? No predican el evangelio. Ay, ah, esos jóvenes mormones, ¿sí le llaman mormones acá también? Sí, sí. Los celtas. Ay, miren, andan predicando, ellos sí predican. No predican el evangelio. Y miren cómo son los mormones, esos a la primera le sacan su profeta. Una vez me senté en un autobús allá en la Ciudad de México, bueno, en México, allá en el sur de México más bien, y se sentó un mormón al lado, y dije, ah, va a estar bueno esto, va a estar bueno el viaje. Y ya se sentó, se acomodó, y me dice, hola, buenas tardes. Le digo, buenas tardes, joven, ¿cómo estás? Digo, bien, dice, un poco de calor, sí, ya, y más ahorita. Un poco de calor. Ahí viene el calor. Me dice, pues mira, yo soy un elder, dice. Y andamos predicando. Dice, andamos predicando el Evangelio de Cristo. Y rápido, dice, el que predicó, José Smith. Dice, ¿tú crees en José Smith? ¿Ah, sí? Oiga, ni un adventista directamente le muestra a Elena White. ¿Ellos no tienen miedo de decir eso? Un adventista, ay, que no me vaya a hablar de Elena White porque hay. ¿O no? Las manos. Y le digo, ¿y has leído el libro? Sí, he leído el libro de Mormón, he leído otros libros. Y dice, ¿y qué le parece? Bueno, pues tengo mis reservas, le digo. Sería bueno platicarlo, pero en primer lugar, lo que vamos a hablar es que si él es un profeta verdadero o falso. Ahora sí, vámonos. Vámonos, pues. Es que si ellos agarran a 100 por hora, tú debes agarrar a 150 por hora. Sí. Así es, hay que adelantarse, muy bien. Pues ¿saben lo que hacen la mayoría de los adventistas? Una vez un hermano me dijo, ¡ay, me encontré un hermano, eso está en provincia! Me encontré un hermano anciano que estaba llorando. ¿Cómo que estaba llorando un anciano de iglesia? De la iglesia, de la corporación, ¿por qué? Se encontró con un catequista y el catequista le dio una zarandeada, una sopeseada. Sopeseada está bien dicho, un sope seco. No sé qué sea eso, pero así dicen aquí, o sea, en Colombia. Le dieron el almuerzo, sopa y seco. Ok. Le dieron dos platos. Así eso, sopa seco. Entonces, yo no sé qué estoy diciendo. Ok. Sopesada está bien. Ok. De Medellín es sope seco. Ah, ok, para que se entere. Entonces, el sope seco le dieron. Y que estaba llorando. ¿Y por qué estaba llorando? Porque era un anciano de iglesia y un catequista. Le hizo preguntas y el anciano no pudo contestar las preguntas. Y estaba llorando que se sentía incapaz de su doctrina. Esa es la triste realidad hoy, hermanos. Hoy no, son muy pocos los que están listos. La mayoría no estamos listos. Y solamente uno se va alistando y se va fogueando en la obra misionera. O cuando uno no se avergüenza de la verdad. Así es, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Como un obrero, sí se lo dijo a Timoteo, a Tito. Como obrero que no tiene de qué. A Timoteo, gracias hermano por recordar. No te avergüences de nada. Entonces le digo, vamos a ver si tú eres tu evangelio, pero vamos a checar si él es buen profeta o no. Dice, pues eso es muy fácil. Haga una oración. ¿Y qué le voy a decir en esa oración? Dígale a Dios que si siente un ardor en su corazón, entonces es verdadero profeta. ¿Sabe cómo se llama eso? Espiritismo. ¿Cómo que si siento un ardor en mi corazón? Sí, dice, háblele a Dios y usted siente algo bonito, como que su corazón arde, entonces es verdadero profeta. No, y lo llevé a Deuteronomio 13. Si un profeta no guarda los mandamientos de Dios, el tal es mentiroso. Ahí está claro. ¿Cuántos falsos evangelios hay? Y con los evangélicos y hermanos. Entonces, ¿por qué siempre habrá, como dice aquí, un evangelio diferente? Porque el mensaje del primer ángel sabe que el verdadero evangelio va a ser de salvación para salir de Babilonia y salir de la bestia, entonces el diablo va a producir una alternativa a ese evangelio para que se queden en Babilonia o se queden bajo la bestia. Por eso es de importancia, hermanos, conocer el evangelio que predica el mensaje del primer ángel. Amén. Es de suma importancia. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y qué dice allí? ¿Y quieren qué dice? ¿Pervertir qué? El evangelio de quién? De Cristo. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué dice? Otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea, ¿qué dice? A ver, ¿qué es anatema? Así es, anatema es una palabra griega. Ahí está solo transliterada. Pero ¿cuál es su traducción? La traducción es maldito. Si a usted o a mí me han predicado un evangelio eterno, somos bendecidos. Pero si nosotros hemos predicado un evangelio diferente al evangelio verdadero, que es el mensaje, que está en el mensaje del primer ángel, ¿qué dice Pablo que somos? Malditos. Malditos. Wow. Y verso 9 lo vuelve a decir. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica, ¿qué dice? Diferente que evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Maldito. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Uno. Dos. Uno que no es, cierto que sí. Bueno, gracias por expresar sus ideas. Bueno, ¿cuántos evangelios verdaderos hay? Uno. Uno. ¿Cuántos hay? Uno. Uno. Entonces, ¿por qué hay muchas iglesias, bastantes iglesias, testiga, mormona, que iglesia del camino de santidad, que la roca, que el arca de Noé, que tantas iglesias? Bautistas, metodistas, luteranas, presbiterianas, adventistas libres, adventistas de la reforma. ¿Por qué hay de todos? Adventistas liberales, conservadores, historicistas, evangélicos. ¿Cuántos evangelios hay? Gálatas 3, vamos a la escritura. Gálatas 3, 16. Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y qué dice allí? Y a su simiente. ¿De dónde nació Jesús? ¿De qué descendencia nació Jesús? ¿Sí? ¿De Abraham? ¿De Abraham? Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ¿de quién? De la tierra. Amén. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sigue diciendo Gálatas 3:16. Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice y a las simientes, como si hablase de qué. De muchos. De muchos. O sea, no hay muchos evangelios. No hay muchos evangelios. Sino como de qué dice. Sino como de uno. ¿De uno qué? Singular. Una simiente. Solo un evangelio. No hay dos simientes, tres simientes de Abraham, cuatro simientes. Recuerden que a Abraham le nació una simiente primero que se llamó Ismael. ¿Verdad que sí? Sí. Ismael dijo, bueno, pues ya crecí, ya me tuvo mi papá con Agar. Ustedes saben la historia. Creo que yo voy a ser el heredero de esto. Y Dios le dijo, no. Dios le dijo a Abraham, él no te va a heredar. ¿Quién te dijo? Yo te dije que es entre tu esposa y tú que va a salir la simiente. Así que no Ismael. No hay otros evangelios fuera de un evangelio. Por eso dice aquí, y a las simientes si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Uno. ¿Cuántos Cristos hay? Uno. El que está revelado en la Escritura. ¿Cuántas maneras de salvarse hay? ¿Cuántas? Una. ¿A través de quién? Cristo. ¿Cuál Cristo? Porque hay falsos evangelios. Entonces, si hay un falso evangelio, ¿qué quiere decir? Hay falsos Cristos. Jesús lo dijo, que iban a venir falsos, ¿qué? Falsos Cristos, es decir, falsos evangelios. Miren ustedes, aquí tenemos este libro que lo escriben los adventistas. Dice, who's got the truth? ¿Quién tiene la verdad? Y aquí abajo dice, making sense, haciendo sentido. ¿Qué dice ahí? Out of, haciendo sentido de, ¿qué dice ahí? Exactamente. ¿Cuántos evangelios tienen los adventistas? 5 diferentes evangelios adventistas. ¿Cuántos evangelios? Ahora yo te pregunto, de esos evangelios, ¿bajo cuál te bautizaste? Sí, en el adventista. Hay 5. Pero el evangelio falso. Evangelio falso. ¿Qué es falso? Si nada más hay uno, y los intelectuales de la organización dicen, tenemos 5. Como dicen los gringos, something is wrong. Algo está erróneo. Gálatas, de hecho Gálatas, A.T. Jones dice que el libro de Gálatas es la extensión del mensaje del tercer ángel. Es precioso. Entonces, ¿cuántos evangelios hay en el adventismo? 5. Entonces, aquí es donde a veces la gente dice, oye, ¿por qué tú no te regresas a la iglesia? Cuando les digan así, díganles, ¿a cuál iglesia? Ah, te van a decir, a la iglesia adventista. ¿Y a cuál de los evangelios que tiene la iglesia adventista quieres que me regrese? Y allí, miren, no saben ni para dónde ir. Buenas tardes, hermano Enrique. Pase usted. Buenas. Pase usted con sus niños y niña. Así que ahorita nos encontramos en un dilema porque algunos dicen, uy, yo fui bautizado hace tiempo. ¿En cuál evangelio? Ahora, si hay falsos evangelios, ¿hay falsos qué? Cristos, falsos pastores, falsos sermones, falsos bautismos. ¿O no? Sí, o sea que ese es un falso. Porque un falso evangelio te va a abarcar todo un sistema falso. Dígame si estoy equivocado. Ahora, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de doctrina pura. Y el miércoles están planeando mismos. Por eso hoy se expondrá la palabra, el día de mañana también. Porque la Biblia dice que el mensaje del primer ángel lleva el verdadero evangelio, el eterno. Pablo advierte y Cristo advierte que maldito el que predica otro evangelio. Incluso dice Pablo, si soy yo quien viene a predicarle un evangelio distinto, también Pablo se autoincluye y dice ahí, yo también sería maldito, dice Pablo. ¿O no? Qué humildad el apóstol Pablo. O sea, Pablo dice, cuidado que si yo vengo otra vez y les vuelvo a predicar un evangelio distinto al que ya les prediqué. Ya no. Incluso si un ángel de dónde. Si un ángel del cielo. ¿Cómo se describe la Biblia a los ángeles del cielo? Como ministros, ¿verdad? Ángeles de luz. ¿Qué hace la gente cuando ve un personaje, digamos? Digamos como Juan, cuando vio el ángel, el del Apocalipsis, ¿qué hizo? Se postró, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ángel? No, levántate, que tú y yo somos compañeros, ¡amén! ¿Y qué humildad de esos seres de los ángeles? Levántate, Juan, somos compañeros en esta obra de ayudar en la redención. Y Juan lo vio al ángel y se arrodilló. Entonces, si un ángel viniera aquí y así como se le presentó a Juan, ¿qué diríamos? Ay, lo que nos va a aplicar es verdad. No, dice Pablo. No. Si un ángel viene y les tuerce el evangelio diferente, es un ángel, ¿qué dice? Anatema o maldito. Entonces dice ahí, making sense, haciendo sentido de cinco diferentes evangelios adventistas. En México sacaron este libro, también de la División Interamericana. Ese fue mi maestro el que sacó ese libro. Se llama el libro Tendencias Teológicas en el Adventismo. Y en este libro, él pone cuatro. Fíjense nada más, ni se ponen de acuerdo. Pero ahí están. Miren lo que dice que son los adventistas. Están los adventistas centristas. Los adventistas históricos. Los adventistas evangélicos. Y los adventistas liberales. ¿Cuál eres tú? Ahora, ¿bajo qué evangelio fuiste bautizado? ¿Bajo el centrista, el histórico, el liberal o el evangélico? Entonces, hermano y hermana, tenemos que ver si tienen razón los centristas, los históricos, los evangélicos o los liberales en base a la luz de la palabra y el don profético. Y si usted después de este tema descubre, no descubre, sino que por el Espíritu Santo usted es convencido y por la palabra, a que fue bautizado en un evangelio diferente, usted sabe lo que tendrá que hacer. ¿O no? Por cierto, la hermana Huay en el libro Evangelismo habla del rebautismo. Y no habla del rebautismo, no habla del rebautismo, sí, habla del rebautismo de ciertas situaciones y pecados abiertos, pero también habla de otro rebautismo. De un rebautismo donde la gente no ha entendido el verdadero. Y cuando no se entiende el verdadero evangelio, no hay conversión en el corazón. No son animales. No es un juego ese, ¿verdad? Sí, porque ayer había un juego allá. Es que luego salen los ruidos así en la grabación. Me decía una hermana, una vez estaba viendo un video de usted, dice, y de repente yo dije, ¿qué gallo se metió a la casa? Y no lo encontraba. Y era el gallo que salió en el video. Sí. Sí. Sí. Por eso, no sé si... ¿Se alcanza a irse? Sí, se alcanza a irse. Ajá. Vamos a dejar que pasen esos ruidos. Ahí ustedes están apagando, ¿no? No, no se pueden apagar. Los puercos no se pueden apagar. ¿Cómo? No, la grabación no. Ah, no, no vamos a dejar que pasen los ruidos. Ajá. Bueno, vamos a seguir. Uno de mis defectos es que cualquier ruidito me perturba. ¿En qué evangelio fuimos bautizados, hermanos? Entonces, este tema de esta tarde nos va a enfrentar a una realidad, a una verdad. Una verdad tan eterna como el mismo evangelio. ¿Amén? Tan eterna como el mismo evangelio. Y a veces cuando me dicen, oye, ¿por qué no vas ahí? ¿Qué? Digo, mira, si tú vas un sábado a cualquier iglesia adventista, puede que el anciano de iglesia te esté predicando, sea un adventista evangélico. Puede que el pastor sea un adventista centrista. Y pueda que el de Sociedad de Jóvenes sea un adventista liberal. ¿Tú sabes lo que estás recibiendo? No. Hermanos, estamos predicando esto porque el mensaje del primer ángel dice que hay que predicar el evangelio eterno. Amén. Por eso. Por eso hay que predicarlo. ¿Sí? Porque no podemos nosotros quedarnos callados cuando hay varios evangelios. ¿Sí? Ahí están. Y cada uno de estos entonces tiene un Cristo diferente. Cada uno de estos tiene una manera de salvarse diferente. Oiga, entonces hay ¿cuántas maneras de llegar al cielo? ¿Cuántas maneras hay de llegar al cielo dentro del adventismo? Cuatro. ¿Y en la Biblia? Una sola. En la Biblia solo hay una. Por eso leímos Gálatas 3:16 que dice, no muchas simientes, sino una simiente, Cristo. Amén. No muchas, sino una simiente. Nada más una. No dos, ni tres, ni cuatro. Hermano, la desgracia actual en el sistema teológico adventista. ¿Saben qué es lo que dicen? Ah, tú eres centrista y tú eres histórico, tú eres evangélico. Total, guardamos el sábado. No, señor. Me encanta como dicen aquí en Colombia. No, señor. Sí, señor. Hermano Pedro, ya aprendimos eso. Sí, señor. No, señor. Dice, total, guardamos el sábado. ¿Cómo que guardamos el sábado? Sí, como tú quieras que te vas a salvar. Si tú crees que te vas a salvar así, tú así, tú así. Total, allá nos vamos a ver. El típico adventista dice, total, al fin veremos. ¿Cómo sé que si al fin veremos quién se va a salvar, ahorita no estás seguro de tu evangelio? ¿Han escuchado eso que dicen varios? Bueno, algunos dicen de esto, algunos, allá veremos. ¿Cómo que allá veremos? Si la gracia está por acabarse. ¿Cómo que allá veremos? Es hoy que tenemos que ver. ¿O la Biblia es un libro ciego para nosotros que no nos da a entender el verdadero evangelio? No, hermano, no es que allá veremos, es que hoy está pasando en el cielo un juicio investigador. Y es hoy que tenemos que entender cómo pasar el juicio investigador, cómo vivir el evangelio. Y cuando usted le habla a un adventista del juicio investigador y su nombre, se muerde las uñas. Creo que no voy a pasar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué eres adventista? Si crees que no vas a pasar el juicio investigador. Entonces, ¿quién crees que lo va a pasar? Yo creo que los más super extra, hiper, upper consagrados. Yo no. Entonces, ¿qué evangelio predicamos? Hermanos, cuando este movimiento adventista nació, llevaba un evangelio claro, puro y directo. Y lo vimos en los cantos, ¿se dieron cuenta? Sí. Ahora lo vamos a ver en la doctrina. Amén. Centristas, históricos, evangélicos, liberales. Por cierto, ¿alguien de los que está aquí sabe cuál es de ellos? Bueno, ¿cómo se llaman Gálatas capítulo 2, verso 4. ¿Cómo se llaman los de estos hermanos? Uno de ellos debe traer el verdadero evangelio, los otros no, ¿o no? Claro. Solo uno de ellos va a tener el verdadero evangelio. Los otros serán un 90% mentira, verdad, lo que usted quiera. Y la más tristeza que me da es que miles de adventistas están creyendo que pueden tener cuatro tipos o cinco tipos de evangelios y así salvarse todos. Eso no se puede. Pablo dice, eso es anatema. Y hoy, ¿saben cómo se llama ese concepto en la organización? Se llama unidad en la diversidad. Así se llama. Tú puedes tener un evangelio diferente. Tú puedes tener el evangelio que compras el sábado. Tú puedes tener el evangelio de llegar y predicar en jeans. Jeans, sí. No estoy diciendo que los que traen jeans ahorita, yo sé que ahorita vienen del trabajo, no estoy hablando de predicar, ¿me explico? Así ya, exponer la palabra en un sábado. Diferentes evangelios. Entonces, hermanos, me pongo triste, pero a la misma vez alegre porque toda esta confusión nos hace investigar. Amén. Nos hace investigar. ¿Cómo le llama Pablo a los que tienen un evangelio distinto? Gálatas capítulo 2, verso 4. ¿Cómo les llamaba Pablo a ellos? Gálatas 2, 4. ¿Cómo le llamaba? ¿Y cómo tú les llamas a los centristas, a los evangélicos y a los liberales que son adventistas? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo? A ver, si alguien tiene un evangelio distinto, ¿es tu hermano? ¿De acuerdo a la Biblia? No, sí, es hermano, pero falso. A ver, ¿cómo le haría? Es un hermano falso. Dice la Biblia, dice, y a pesar de los falsos, ¿qué? Hermano. Entonces, si es falso, es un falso hermano. Para quedarnos con la Biblia, ¿verdad? Y esto a pesar de, ¿qué dice? De los falsos hermanos introducidos, escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿para reducirnos a qué? Mira, hermano, un falso evangelio nos va a reducir a esclavitud. Pero un verdadero evangelio nos va a llevar a libertad en Cristo. Ahí está, aquí están los principios. Perdón, lo puse aquí. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, hay cuatro tipos de evangelios. Evangelio liberal, centrista, ¿qué más? Histórico. ¿Y qué más? Liberal. Y evangélico. Ahora, algunos de ustedes fueron bautizados en uno de esos. Puede que los bautizó un liberal, un evangélico, tal vez un historicista. ¿O no? Los pastores que dicen, vengan a bautizarse como estén. Bueno, ahorita usted lo va a entender. Si es del verdadero evangelio o no. Correcto. ¿Sí? No, sí, hay en México nosotros hemos enfrentado. Sí, sí, sí. Ustedes van a ver, ahorita en base, vamos a terminar el estudio y el Espíritu Santo nos va a iluminar con las citas de la Biblia, el Espíritu Profecía, para que usted entienda de ese pastor que está mencionando, si es del verdadero evangelio o del falso. Porque yo me ponía ¿sí? anillos. Ajá. Entonces, cuando me fueron a bautizar a la iglesia, me dijeron, tiene que quitarse todo eso. Sí. Porque no lo voy a quitar. Entonces no la podemos bautizar. Ajá. Ay, pero no me... A ver, no quiere que la enfoque la hermana. Y entonces, más sin embargo, sí me quité parte, pero no todo, y me bautizaron con aretes. Listo. Bueno, vamos. Después me los vine quitando. Ya, ya no puso nada de joyas. Pero no me bautizaron en la iglesia central por eso. Porque los hermanos de junta dijeron que no. Pero cuando llegó ese pastor y dio unas conferencias, él dijo, sí, como estén, porque el Espíritu Santo les va diciendo que se deben de ir despojando. Y se van despojando porque es como cuando nace un niño. Ok. Cuando nace un niño. Ok, bueno, ahorita que terminemos de estudiar el tema, vamos a ver ahora, ¿cómo se llamaba el evangelio que Pablo predicaba? Gálatas capítulo 2, verso 5 y verso 14, lo dice. Dice así. Dice, a los cuales, hablando de los que predicaban el otro evangelio, ¿qué dice allí? Ni por un momento, ¿qué dice? ¿A qué? Mire, esa es la clave, hermano. Si usted se somete a una persona que predica un falso evangelio, usted está aceptando su falso evangelio. Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Y esto es lo triste, porque he platicado con personas que dicen, bueno, pues yo me voy a someter ahí todavía. Pero Pablo dice, no, si yo ni por un momento me sometí a ellos. Hermano, la palabra de Dios es una espada. Amén. Es una espada que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Hasta partir el alma. Hasta partir el alma. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Porque si yo me someto a ellos, mire lo que dice aquí, para que la verdad del evangelio permaneciese ¿en dónde? Con vosotros. Si usted se somete a un falso evangelio, entonces la verdad del evangelio pues ya no va a ser la misma. Ajá. Entonces dice aquí la escritura, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los judíos, como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizar. Entonces, Pablo hablaba del evangelio como la verdad ¿de qué? Del evangelio. Y hablaba del falso evangelio como anatema o maldición. Y Pablo fue bien claro y dijo, nosotros no nos vamos a someter con los que predican un falso evangelio. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vamos bien. Ahora, hermanos, quiero preguntarles, ¿qué es el evangelio? Cristo murió para salvarnos. Somos redimidos por el evangelio de todas las de salvación. Ok. Cristo murió para salvarnos, para redimirnos. Oiga, pero esta frase que estamos diciendo la dicen todos, los centristas, los historicistas, los liberales y los evangélicos. Entonces hay algo más. Sí, todos lo dicen. Incluso, ¿saben quién lo dice? Los metodistas, ¿o no? Los pentecostales. Wow. ¿Se acuerdan que en la mañana estudiamos que cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A la imagen y semejanza de quién. Levítico 11:44, que dice, sed santos como yo soy santo, dice nuestro Jehová Dios. Amén. Entonces, Si lo hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo lo hizo? Santo. Estaba en armonía con Dios. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre estaba en armonía con los 10 mandamientos. Amén. Y tenía el carácter de Dios en él. Y el hombre no batallaba para estar en armonía con Dios. Tenía una naturaleza santa. ¿Y se acuerdan las 3 frases? Tenía sus afectos en armonía con Dios. Tenía sus apetitos en armonía con Dios. Y tenía sus pasiones en armonía con Dios. Y dice la hermana Huay, era santo. Amén. A ver, cuando Adán y Eva eran santos, ¿necesitaban del Evangelio? ¿Quién necesita del Evangelio? El hermano dijo, ¿qué es el Evangelio? Y uno de los hermanos dijo, buenas nuevas, buenas noticias, right, ¿correcto? ¿Y cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es que un día Adán y Eva decidieron, con su libre albedrío que Dios le dio, no estar en armonía con la ley de Dios. Esas son las malas noticias. Adán y Eva decidieron no estar en armonía con la ley de Dios. Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5. Verso 12. Y ahí vamos a ir estudiando. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, ¿cómo qué dice allí? Como el pecado entró, ¿dónde? En el mundo por un hombre. ¿Hasta dónde nos lleva Pablo? Hasta el pecado. ¿En qué momento? En el Edén. Adán era santo, era perfecto, estaba en armonía con la ley de Dios. Pero dice, el pecado entró al mundo. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Dónde lo dice? Primera de Juan 3:4. ¿Y usted ha leído qué dice Primera de Juan 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10? Ah, eso es tremendo. Pero ahorita lo vamos a leer más adelante. Primera de Juan 3:4 nos dice, por tanto, el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué es pecado? Ah, sí, sí, ese es exacto. Lo que estoy leyendo es Romanos 5:12. Corríjame, hermano, si me equivoco en algo. Entonces dice aquí: Adán era santo, fue creado a la imagen de Dios. Estaba en armonía con la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es su ley. Amén. Pero un día Adán pecó. ¿Qué quiere decir eso? Transgredió esa armonía de la ley de Dios. Él transgredió la ley de Dios. No. Transgredió la ley de Dios. Porque ahorita entramos a algo que acaba de decir muy importante. Pero ahorita vamos para allá. Un poquitico, ¿está bien? De tiempo. Adán transgredió la ley. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de qué? De la ley. ¿Alguien trae un conflicto de los siglos por aquí? Si pueden buscar allí, por favor, en el libro El origen del mal. ¿Sí? ¿Sí? El origen del mal. ¿Sí? Vamos a... Este es un conflicto de los siglos que tengo en casa. El origen del mal. Este conflicto de los siglos eso tiene de copyright de 1913. Y si usted viera este conflicto de los siglos, todas las ilustraciones son en contra de Roma. En los nuevos conflictos de los siglos traen... algunos, decía a todas las gentes, como vimos ayer, símbolos de Roma. ¿Qué cosas? Bueno, en el libro Conflicto de los Siglos, El Origen del Mal, capítulo 30, ¿sí? Capítulo 30. Fíjense lo que dice aquí, este es el segundo párrafo, ¿sí? Miren lo que dice aquí. La primera parte es mal. En el primer párrafo, en esta parte, a ver si lo puede leer. Mire, ahí más o menos ubique ese hermano, pero es al final del primer párrafo, el segundo párrafo. Es primer párrafo, al final del segundo párrafo, hermano. Mire, ubíquense aquí. ¿Qué dice aquí? La única. La única, ¿qué dice allí? Definición. De pecado es lo que da, ¿qué? La palabra de quién. De Dios. ¿Cuántas definiciones de pecado hay, hermanos? Una. ¿Cuántas? Una. Una. Y si usted se quiere salvar, ¿de qué Dios lo va a venir a salvar? Del pecado, ¿correcto? Pero usted tiene que tener definido qué es pecado. Y tiene que tener claras cuántas definiciones de pecado hay. Porque si usted no tiene claro cuántas definiciones de pecado hay, entonces no tendrá claro de qué lo va a salvar Dios. ¿Me explico? ¿Cuántas definiciones de pecado hay? Aquí lo dice. La única definición de pecado, del pecado, es la que da la palabra de Dios. El pecado, ¿qué dice, hermanos? Es transgresión de ¿qué? De la ley. Entonces, cuando dice Romanos 5:19, que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quién pecó? Adán. ¿Qué es lo que hizo Adán? Si hay una única definición de pecado. Transgredió la ley. Entonces lo que él decidió fue, ya no quiero estar en armonía con la ley, con la que tú me, cuando me creaste, yo estaba en armonía con esa ley. Ya no quiero estar en armonía con esa ley. Y lo llevó a cabo y... No, transgredió la ley. Es que tenemos que ser bíblicos. Nos han metido mucha teología de bullón. Bullón ha ocupado el lugar de la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahorita se lo voy a mostrar. Y bullón y otros están predicando otro evangelio. Desde por ahí empezamos. Un evangelio muy distinto y raro. Para ir viendo el asunto, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo ¿de quién? La salvación es Jesús. ¿De qué me va a salvar? De mis pecados. ¿Y cuántas definiciones hay de pecado? Una. ¿Y cuál es? Transgresión de la ley. Punto. ¿Qué es pecado? Esa es la definición que tenemos en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Entonces, un falso evangelio, ¿qué le va a empezar a dar falso? Le va a empezar a dar falsas definiciones ¿de qué? De pecado. Por ejemplo, aquí nuestro hermanito trae guaraches, le decimos guaraches, no sé cómo le dicen ustedes aquí. Sandalia. La anda cómodo con sus sandalias, ¿verdad? Sí. Pero en este momento un servidor les puede inventar una nueva definición de pecado. Y si les dice un servidor aquí, en este momento, este predicador les dice, pecado es traer sandalias. Entonces, y automáticamente el hermano Pedro se convierte en ¿qué? Pecador. Pero si digo, y lo puedo cambiar, pecado es traer zapato. ¿Cuántos traen zapatos? Todos. Entonces, para dejar de ser pecadores, ¿qué haríamos? Quitarnos rápidamente los zapatos y ya no soy ¿qué? Pero es un falso evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Ajá, porque yo traía zapatos, entonces, como traía zapatos con la nueva definición que inventó por ahí, un predicador, dijo, bueno, eso es pecado. Y hermano, ¿no les ha tocado ver que la gente les pregunta, oiga, ¿será pecado ir al cine? Oiga, ¿y será pecado esto? Oiga, ¿y será pecado apagar la luz, o pues digo, prenderla. Y así tantas cosas que la gente pregunta si es pecado. Hermano, pecado es transgresión de la ley. Y en base a esos 10 principios, usted, con la sabiduría divina que le dé, usted va a decir que es pecado y que no es pecado. Y los que tienen mucho esa pregunta son los católicos romanos. Ellos piensan, oiga, ¿y será que esto es pecado? ¿Y será que aquello es pecado? Porque no tienen la definición de pecado. El pueblo adventista nació para dar el evangelio eterno. Y el evangelio tiene una definición. El evangelio es salvación. ¿Salvación de qué? De pecado. Y pecado tiene una definición. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, hermano, el falso evangelio te empieza por una falsa definición de lo que es pecado. Oiga, ¿y será pecado esto? ¿Y será pecado lo otro? ¿Y será pecado aquello? Oye, el mundo no sabe qué es pecado. Cada quien inventa sus definiciones de pecado. ¿O no, hermanos? Les iba a contar algo de unos perros, pero mejor después. No, se los cuento porque esto nos puede ayudar. Una vez en una iglesia, los líderes, en una iglesia adventista, la vecina era católica. Y los líderes salieron peleándose por los cargos. Peleándose a golpe. Y la vecina católica conocía a los dos. Y los vio cómo se revolcaban y se peleaban ahí enfrente del templo. Por los cargos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque ese es el fruto de un falso evangelio. Cuando usted tiene el evangelio correcto, usted no va a pelear por ningún cargo. El que quiera ser el mayor va a servir. Y estos dos empezaron a pelear. Y terminó la pelea y todo revolcado. Los hermanos los separaron y ya se fueron. Y la vecina se sabía el nombre de los dos. Y la vecina a sus dos perros que se peleaban les cambió el nombre y les puso el nombre de estos dos. Cada vez que se peleaban les gritaba el nombre. ¿Sí? Sí, porque así los vio peleándose. Y esto va a colación debido a que, les digo, hoy la gente no busca el evangelio, busca cargos, poder, jerarquía, control. Se dan cuenta que fue lo mismo que Satanás hizo en el cielo. Ajá. Entonces, hoy vamos a estudiar, pues vamos a empezar a estudiar, que todo viene, ¿qué hizo Satanás en el cielo? Qué bueno que lo mencionas, hermano. ¿Qué hizo Satanás en el cielo? ¿Transgredió qué? Él dijo que no se podía guardar, ¿qué? ¿A quién se lo dijo? A los ángeles. Aquí se metió un helicóptero otra vez. Cada cosa que nos pasa a veces. Satanás dijo que no se podía guardar la ley. ¿Qué le estaba diciendo? Es lo que hizo que Adán y Eva pensaran. Mira, tú no puedes estar en armonía con la ley de Dios. Sé libre. Usa tu libre albedrío y apártate de estar en armonía con la ley de Dios. Porque eso es lo que hizo allá en el cielo. Es lo que hizo. Miren esta cita del don profético. Dice aquí, esta cita del don profético, Conflicto de los Siglos, página 556. Satanás se esfuerza siempre a presentar de un modo falso, ¿qué dice? El carácter de Dios. ¿Y qué también te va a presentar de un modo falso? ¿La naturaleza de qué? ¿Qué es la naturaleza del pecado? Pecado es transgresión de la ley. Y el diablo te va a decir, olvídate de eso. Si tú transgredes la ley, eso no es pecado. O hay otras definiciones de pecado. O sea, Satanás te va a trastocar la definición de la naturaleza del pecado. Una vez que Satanás te ponga varias definiciones de pecado, tú vas a tener una opción diferente de un evangelio diferente. Mira, es trabajo de Satanás presentar de un modo, siempre presentar de un modo falso el carácter de Dios y la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas, sus engaños, debilitan el sentimiento de obligación ¿para con qué? Con la ley divina. Fíjate, no es que el diablo te va a presentar otros conceptos de pecado con tal de que tú, sí, la ley, pero si esto también no es pecado, entonces mejor me inclino a esto que no es pecado, y la ley también que es pecado, entonces tengo varios conceptos de pecado. Eso hace, si tengo varios conceptos de pecado, hace aminorar el verdadero concepto. A tomar la ley de Dios de manera ¿qué? Liviana. Y dice aquí, y dan a los hombres ¿qué? Libertad ¿para qué? Para pecar. Te pone varios conceptos de pecado fuera de lo que es la ley de Dios. Y entonces eso da libertad al hombre ¿para qué? Precisamente para transgredir la ley de Dios y hacerlo más pecador. Entonces, hermanos, estamos hablando, ¿qué es el evangelio? El evangelio es salvarnos ¿de qué? ¿Y qué es pecado? Muy bien, entonces vamos a entender el evangelio. Cuando Adán y Eva pecan, su corazón o su mente y obviamente su cuerpo dejan de estar ¿en qué? En armonía con la ley de Dios. ¿Queda claro? Cuando el hombre peca, significa que transgrede la ley de Dios y ya no puede ahora de manera natural ser sujeto a la ley de Dios. Cuando el hombre peca. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 8, verso 7. Ayer lo leímos con nuestro hermano Enrique. ¿Se acuerda, hermano Enrique? Pero vamos a leerlo ahorita. Romanos capítulo 8, verso 7. Mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7. Dice así. Porque, dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y qué dice ahí? Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y qué más dice? Ni tampoco puede. Después de que Adán y Eva cayeron, ¿podían ellos volver a estar en armonía con la ley de Dios con su propio esfuerzo? No. Después de que Adán y Eva pecan, dice aquí, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. En otras palabras, cuando Adán y Eva pecan, ya el hombre no quiere estar en armonía con la ley de Dios, sino ahora en enemistad con la ley de Dios. Y dice allí, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán, desde Adán hasta nosotros ahora? Ahora, ¿podemos sujetarnos a la ley de Dios por nuestras propias fuerzas? No. Tampoco. Estamos estudiando el Evangelio. Y dice, ni tampoco puede. ¿Se puede sujetar a la ley? ¿Qué dice la Escritura? Que en la carne el hombre no se puede sujetar a la ley. En la carne. Ajá. En la carne entonces el hombre vive en transgresión. Ahorita estamos estudiando el concepto de pecado, ¿está bien? Si tenemos claro eso, tenemos claro nuestra salvación más adelante. Pastor, pero entonces Pablo dice que existe la gran lucha nuestra y él verá esa. Entonces, la gran recomendación divina y nuestra experiencia para contrarrestar esta situación, ¿cuál sería? Ah, apenas vamos empezando. Apenas vamos empezando. Sí, claro. Tenemos que entenderlo, por lo menos en una claridad un poco más amplia de lo que hemos estudiado antes. Claro que hay una solución, por eso se llama evangelio, por eso se llaman buenas nuevas, amén. Porque las buenas nuevas y las noticias buenas que trae el evangelio es que en Cristo se puede hacer lo que en la carne no se puede hacer. Que en Cristo y en la fe en Cristo se puede guardar la ley, lo que la carne no puede hacer. ¿Vamos bien? Me espacié por algunos momentos, aquí está otra cita, me espacié por unos momentos en la naturaleza del pecado. ¿Y cuál es la naturaleza del pecado? ¿En qué es la transgresión de qué? De la ley. La hermana Huay fue a visitar, en el libro Alza tus ojos, la hermana Huay va a visitar una cárcel y ve a muchos jóvenes en se queda pensando en la naturaleza del pecado y estando viendo a esos jóvenes en esa cárcel, ahí está en el libro Alza tus ojos, ahí está la historia, me visitaron y aquí dice cómo ella fue el director de la prisión, nos hizo entrar, etcétera, etcétera, y cuando ella ve todo allí, dice, me espacié por un momento en la naturaleza del pecado, y pecado es transgresión de la ley. Hermano, no sé si, yo estoy seguro que varios de ustedes aquí han ido a visitar las cárceles. Una ocasión fui a México a visitar una cárcel. ¿Y sabes que en las cárceles hay adventistas hasta el séptimo día? Sí. Unos que se han convertido allí y otros que han ido a parar allí. Sí. ¿Pero por qué han ido a parar allí? Porque no tienen claro lo que es pecado. Por eso. Y algunos dicen, no, que yo fui anciano, que yo fui director de jóvenes, pero aquí estoy, fallé, etcétera, etcétera. Porque han recibido un falso evangelio. Pero voy más allá. La gran tristeza es que la mayoría de los adventistas están en la cárcel de un falso evangelio, espiritualmente hablando. Sí. Están en la cárcel de un falso evangelio. Ahora, esta otra cita es muy, muy importante. Esta que está aquí. Mire lo que dice la sierva del Señor. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 414, dice. Son víctimas de un error fatal. Los que se han dejado, ¿qué dice allí? Confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. Si usted se deja engañar en lo que concierne a lo que es la naturaleza del pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Y si usted acepta otros conceptos de lo que es pecado, usted es víctima de un error fatal. ¿Qué es un error fatal? De decidido, definido, de muerte. A menos que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie su sentencia sobre los hijos de los hombres. Dice, mira, finalmente pecado es transgresión de la ley, pero como se dejaron confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado, ellos transgredieron la ley. Quebrantan el pacto y recibirán ¿qué? Su galardón, su recompensa. Hermano, el pueblo adventista nació para decirle al mundo, pecado es transgresión de la ley. La ley está válida. ¿O no predicamos eso? Sí, claro. La ley de Dios está válida. Cada vez que la transgredes, ¿te conviertes en qué? En transgresor de la ley. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Está bien? Porque para entender nuestra salvación, necesitamos saber de qué nos salvamos. ¿De qué nos vamos a salvar? De la transgresión de la ley. No, en otras palabras, el Evangelio, que es Cristo, va a venir a hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo sujetarme a la ley de Dios en la carne. Adán y Eva pecan, y vivo en la carne, y yo no me puedo sujetar a la ley de Dios en la carne. Necesito a alguien adentro de mí que me sujete a la ley de Dios. Amén. Necesito a alguien en mi vida que viva la ley de Dios. Por eso Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en quién? En mí. Porque Pablo entendió el verdadero evangelio. Pero ahorita vamos a ir más para allá. Entonces, el evangelio consiste en que Cristo en mí me ayude a estar en armonía con la ley de Dios nuevamente. Amén. That's the gospel. Es el evangelio. Necesito a alguien que me ayude a estar en armonía con la ley de Dios. Porque yo no puedo sujetarme. No puedo en la carne. Lo dice Pablo. ¿Saben cuál ha sido la tristeza de muchos? Una tristeza muy, muy interna en su corazón. Después de pasar 1, 2, 3 meses, años en el adventismo. No se puede guardar la ley. Y se sienten autodefraudados. Y en su mente dicen, ¿y quién? ¿Y quién? ¿Quién la puede guardar? Entonces le digo a los hermanos, ¿entonces para qué somos adventistas? ¿Para qué somos entonces? Si no creemos que se puede guardar la ley. Bueno, es que en la carne no se puede guardar, eso sí, en la carne no se puede guardar. Pablo lo dice. Pero muchos se han quedado allí luchando en la carne con sus propios esfuerzos para guardar la ley. Y Pablo es contundente, no puedes, en la carne no puedes. Pero vámonos al inicio de esta lucha que muchos adventistas tienen hoy. Voy a hacer una pregunta. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre y nacemos, ¿nacemos pecadores? ¿Sí o no? Sí. Con naturaleza, pero no pecadores. ¿Nacemos pecadores? ¿Sí o no? Con amor y cariño lo digo. Los que creen que nacemos pecadores tienen la teología católica romana. Pero lo digo con amor, con cariño, con deseo de edificar. Los que creemos que nacemos con pecados. Pecadores. ¿Sabe por qué? Porque por eso acabamos de hacer énfasis en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Qué es pecado? La herencia del pecado, o sea, por eso. A ver, ahorita, entonces mire, el asunto es que la persona que se quiere salvar, vamos a hablarlo claro, pero con cariño, lo que hago lo digo con cariño, con amor, con deseo de edificación y salvación. Ah, exactamente, no quiero que se malinterprete, y si es así, mil disculpas. Miren, hermanos, el adventista generalmente, hay excepciones. Yo me quiero salvar. Pero muchos dicen, pero es que yo nací pecador. Y sobre todo le ponemos lo que le puso la mano. Pero Cristo me limpió. Este es una, ¿cómo le llaman cuando se? Allá le llaman sopa juliana en México. Es que le echan de todas las frutas, de todas las, un sancocho colombiano. Echan de todo ahí. Un revoltijo. No, la Biblia es clara. Por eso el pueblo adventista nació para predicar el Evangelio eterno. Porque tenía claro todo al principio. Pero como vimos hoy en la mañana, los profesores se fueron a estudiar a Babilonia, se fueron a estudiar a Roma, le fueron a dar una medalla al Papa, se la colgaron. Bebieron del vino, bien borrachos, llegaron a las universidades, nos emborracharon. Ese es el vino de Babilonia. no saber cómo salvarnos. Y hacer un merequetengue. Hermano, entonces, ¿cómo vamos a aplicar el mensaje del primer ángel? Si no tenemos claro el evangelio. ¿O será que vamos a ir como los mormones diciendo, soy predicador y llevando un evangelio distinto? Mira, vamos a Ezequiel 18:20. Vamos a la escritura. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Muy bien. ¿Alguien le quiere dar lectura? Vamos a dejar más claro este asunto. Ezequiel 18:20, ¿qué dice? El alma que pecare, si acaso morirá. Uh-huh. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es. El hijo no llevará el pecado ¿de quién? Del padre. Cuando tú naces, ¿llevas el pecado de tu padre o de tu madre? ¿Qué dice la Biblia? No. No. No, no, no se lleva. No. Dice, la justicia del justo será sobre él, es decir, el que obedeció la ley, a ese Dios le dice, tú obedeciste la ley. Al que desobedeció la ley, Dios le dice, tú desobedeciste ¿qué? La ley. Y cuando usted le dice a alguien, bueno, ok, vamos a suponer que tú naciste en pecado. Ajá. A ver, si tú naciste en pecado, dime en dónde traes el pecado. A ver, quiero, tú naciste en pecado. A ver, dime dónde lo traes. ¿Sí, hermano? Es como una confusión, porque nosotros, si yo le pregunto a cualquiera, nosotros siempre creemos que los bebés, si se mueren, se salvan. Ajá. Sí, la hermana Juárez habla de que si los bebés tienen padres temerosos de Dios, entonces ese temor de Dios que ellos tienen los cubrirá a ellos. Sí, si pensamos en eso, pues nos damos cuenta que sí, nacemos sin pecado. Ahora, vamos a clarificar eso. Vamos a hablar de los niños, ¿está bien? Entonces, la base es, fíjense ahí, y qué bueno que menciona eso, porque ¿cuántas definiciones de pecado hay? ¿Y cuál es? Y si yo digo que nacemos en pecado, entonces al nacer, ¿yo soy qué? ¿Estoy dando otra definición? Doy otra definición. ¿Saben cómo se llama esa ideología de nacer en pecado? Se llama el pecado original. Es el pecado original de Roma, de Agustín. Es el pecado original. Ellos dijeron, Adán y Eva pecaron, cogieron del fruto prohibido. Unos dicen, otros dicen, tuvieron intimidad. Eso fue el pecado de ellos. Y bueno, y su pecado, cual sea que haya sido, se lo pasaron a todos. A todos se lo pasaron. Por eso cuando el niño católico se bautiza, ¿a cuándo lo bautizan? De bebé. ¿Y por qué lo bautizan? Por el pecado original. Entonces, si nosotros creemos que nacemos pecadores, ¿qué deberíamos hacer? ¿De bebecitos bautizarnos? ¿Que traemos el pecado original? Pues claro. Entonces, ese bebé que nace pecador, entre comillas, como dice la teología católica romana, ¿de dónde heredó el pecado? De su padre, según la teología católica romana, ¿verdad? ¿Y su padre de dónde heredó el pecado? De su abuelo. Así, entonces, ¿por quiénes se bautizan ellos? No por sus pecados, sino por los pecados de quién? De los descendientes. De los descendientes, de ellos. Entonces, ¿ellos no son qué? Pecadores. Pero es algo, por eso le digo, esa es una doctrina bien, bien llena de confusión. Porque ese que se bautizó por el pecado, no de él, sino de su padre, va a tener un hijo. ¿Y ese hijo por quién se tendrá que bautizar? ¿Por el pecado de quién? De su abuelo y de su papá. Pero si su papá se bautizó, no por su pecado, sino por el pecado de su abuelo. A ver, dígamelo, hermano. Exactamente, con eso sí se echa abajo la Biblia, el texto de Ezequiel. El padre no llevará el pecado del hijo. Pero ahorita vamos a entender, hermana, ¿por qué? No están corchetes. Nacemos con naturaleza humana caída, pero no en pecado. Nacemos, pecado es transgresión de la ley. Nosotros nacemos ya no en armonía con la ley. Ya no nacemos en armonía con la ley. Pero, ¿qué es pecado? Transgresión, eso se llama naturaleza humana caída. Ahora, un niño, ¿cuándo es que él decide ir en contra de la ley de Dios? Vamos a Isaías, capítulo 7. A ver, Isaías, capítulo 7. Porque esto es muy, muy bonito, lo que es entender cómo me salvo, el Evangelio. Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, ¿qué? Un hijo. A ver, cuando se da a luz un hijo, es de un día de ¿qué? Horas de nacido, ¿verdad? Sí. Días de nacido, meses de nacido. Pero mire lo que dice aquí. Y llamará su nombre, Emmanuel. Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel, ¿y qué dice allí? Hasta que sepa ¿qué? Desechar lo malo, ¿y qué más? Y escoger lo bueno. Está interesante eso también. Sí. Él tenía una manera de alimentarse, ¿sí? Pero dice aquí, hasta que sepa desechar lo malo y escoger ¿qué? A ver, un niño cuando está dentro del vientre de la madre, ¿sabe desechar lo bueno y, como dice aquí? ¿Desechar lo malo y escoger lo bueno? No. No. Dice que el niño va a nacer, implica que va a crecer. ¿Y de quién está hablando aquí, por cierto? De Jesús. Ah, ese es el segundo tema que tendremos mañana. O al rato, como a las 12 de la noche. Es que tenemos que entender dos cosas. ¿Cómo nazco yo? Si me quiero salvar y quiero aceptar el Evangelio, ¿y quién es mi Salvador? Dos cosas que han sido cambiadas profunda y rotundamente en la iglesia adventista es la naturaleza del hombre y la naturaleza de Cristo. El hombre no sabe cómo nació ya. El adventista del séptimo día le han quitado la luz de la Biblia y del Espíritu por sí. El adventista canta o cantamos sin saber cómo nos salvamos. Anhelamos ir al cielo sin saber cómo podemos ir al cielo. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra y el don profético. Entonces el niño dice que va a nacer, ¿verdad que sí? Hasta que sepa qué. Aquí no hay una edad. Aquí nada más dice hasta que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿En base a qué está lo malo y lo bueno? A ver. Exactamente, en base a la ley. En base a la ley tú vas a saber, el niño va a saber lo que es bueno y lo que es ¿qué? Lo que es malo. Por eso la importancia que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿se las repetirás a quiénes? A tus hijos, al acostarte, al levantarte, al andar, al salir, todo, las atarás en tus manos, en tu frente, en los dinteles, en los postes. Entonces, ¿cuándo un niño es que sabe discernir? Bueno, de acuerdo a la educación que usted le dio. La importancia de la educación de la madre sobre el niño para salvación. Amén. Ahí entra todo, aquí entra la educación. Ahí entra la educación. Entonces, Salmo 139. Vamos al Salmo 139. Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre ¿de quién? De mi madre. Entonces, si yo nazco pecador, ¿quién me hizo pecador? ¿Quién me formó? Si yo digo que nazco pecador, ¿quién me formó pecador? ¿Cómo dice, hermana? ¿Y se dan cuenta? Que esa doctrina católica del pecado original está tan metida en el adventismo que significa que hemos estado en un falso evangelio por, no sé, meses, días o años. Y hermano, la verdad es que al estar en esos falsos evangelios, luchamos y no le damos al blanco. La sierva del Señor tembló por su pueblo. Porque la mayor lucha que tenemos todos contra Dios. ¿Y cuál es el yo? Exactamente. El yo quiere transgredir la ley. Esa es la mayor lucha que tenemos. Y si nos dan una fórmula, si nos decimos en México, aquí dicen sí. Si nos formulan erróneos quedaremos. Entonces aquí dice, ¿quién me formó en el vientre de mi madre? ¿Quién? Dios. Porque desde el principio Dios no formó a Satanás. Él formó ¿a quién? A un ángel de luz. Y no lo formó. Él lo formó a su imagen y semejanza, santo. Amén. Pero después de Adán nacimos con naturaleza humana caída, pero no quiere decir que nos formó pecado. Nacimos con un corazón que ya no iba a estar naturalmente en armonía con la ley de Dios. Es muy bonito el evangelio. Entender primero quién soy yo en base a la Biblia, mi naturaleza humana, para después entender cómo me salvo en Cristo. Entonces dice aquí, tú me formaste, verso 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. ¿De qué está hablando allí? ¿Un cuerpo dónde? Salmo 139, formado y entretejido en lo más profundo ¿de qué? De la tierra. ¿Quién me formó? Dios. Ahora, qué bueno que llegamos a ese verso, porque tenemos que ir a entender lo que la Biblia en el... Vamos al Salmo 51.5. Ajá, y más adelante allí, que él nos escribió... Mire, antes de ir al Salmo 51.5, dice... Qué bueno que lo recuerda, allí el 139.16. Dice, mi embrión vieron tus ojos... Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Dios escribe en su libro pecadores? No. No. No. Aquí está en la Biblia. Que en su libro están escritas todas las cosas que Él nos formó. Gloria a Dios. Ahí está escrito. No formó, está en su libro. Allá está escrito. Por eso cuando usted va a orar por un enfermo, la hermana Juárez dice que hay que saber por quién orar. No hay que orar nada más así por la gente que no quiere mantener a Dios. Y cuando a ti, a un servidor y a todos los que estamos aquí, nos duela una parte de nuestro cuerpo, ten fe. Que esa parte está escrita allá en el libro de Dios. Porque aquí está en la Biblia. Y si Él te la cura, será para su honra y su gloria. Y si no, será para... Entonces, ¿está escrito esto? ¿Mi cuerpo está escrito dónde dice? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas, o una de ellas. Gloria a Dios. En el libro de Dios. Entonces, Él no tiene escritos pecadores en su libro, ¿o sí? No. Ahora sí, vamos a Salmo 51.5. Vamos ahí mismo, Salmo 51.5. Salmo 51.5. ¿Alguien le quiere dar lectura? En maldad he sido formado. En maldad he sido formado. Ajá. ¿Y luego? Y en pecado me construí. Y este verso es bien fácil de entender. ¿Qué es pecado? En pecado me... ¿Qué dice? Me concibió mi madre. ¿Quién estaba en transgresión de la ley? La mamá. A ver, ¿quién de nosotros tuvimos una mamá que no transgredió la ley? ¿Ah? Pues es lógico. Aunque a mí no me gusta usar la lógica, pero es bíblico, quiero decir. Y es sentido común. De decir, oye, pues David está diciendo lo que a ti te pasó también, lo que a mí me pasó también. Tu mamá, mientras tú estabas en el vientre y tú no conocías la ley de Dios, tu mamá transgredía la ley de Dios. Y por eso dice en maldad. Ajá, por eso dice, en maldad he sido formado. La mamá de David pudo, sí, porque el único que ha guardado la ley de Dios, ¿quién es? Perfectamente, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. El único. Entonces David dice, mientras yo estaba en el vientre de mi madre, mi mamá transgredía la ley de Dios. Esa sí es nuestra realidad. ¿Cómo? No, porque la mamá de David pecó, no porque iba a pecar. Recuerde que pecado es transgresión de qué. Ajá, y dice, la justicia del justo será sobre él. En otras palabras, si usted es obediente, por ejemplo, si usted es obediente, usted tiene atrás a su hijo. Si usted tiene enfrente $100 y esos $100 también están enfrente de su hijo, usted no se lo roba, pero se lo roba a su hijo. Entonces, ¿quién pecó? ¿Usted o su hijo? No. Mientras usted no los agarre y se los robe, usted no peca. Entonces, si peca, usted queda delante de Dios libre. ¿Me explico? Entonces, la mamá de David, ella peca. Ella, ¿qué es pecado? ¿Se acuerda? Transgresión de la ley. ¿Cuántas definiciones de pecado hay? Una. Nada más hay una definición de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, David estaba como bebecito, pues, en el vientre de su madre. ¿Quién lo formó en el vientre de su madre? ¿Ya lo leímos? Dios. ¿Pero por qué dice aquí, en maldad he sido formado? En pecado. Y el asunto, el fondo del asunto, transgresión de la ley. ¿Quién podía estar transgrediendo la ley? ¿Él dentro del vientre de su madre o su madre ya estando en plena conciencia? La mamá. Ahora, este niño, ¿cuándo es que podía ser pecador? Cuando transgrede la ley de Dios. ¿Y cuándo es que podía transgredir la ley de Dios? Cuando sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, y desechar lo malo y escoger lo bueno, o viceversa. Si él escoge lo malo, ¿se convierte en qué? Pecador. En pecador. El pecado es una decisión en contra de la ley de Dios que hago aquí, aquí, en la mente. Y si aquí decido yo transgredir la ley de Dios y la transgredo, ¿soy qué? Soy pecador. Yo no soy pecador porque nací de mi madre. ¿Cómo nazco? Bueno, como de la caída, ya no nazco en armonía con la ley de Dios. Ahora, cuando nazco, me tienen que enseñar a estar en armonía con la ley de Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. La Iglesia Católica Romana dijo, nacimos pecadores. Ah, pues como nacimos pecadores, ¿vamos a correr a bautizar a quién? Vamos a echarle agua al niño. Vamos a quitarle el cuerno, dicen en México. Ajá. Los bautizan chamaquillos. Pero sucede que los que no alcanzaban a bautizarse, les inventaron otra vez el limbo. Ah, no, dicen, pues, están en una cajita muy bonita, en un lugar muy bonito, ahí no están sufriendo ni nada, están como en un aire acondicionado, ahí están. Un error te lleva a otro y a otro. Oiga, pero Jesús fue un niño y nació también. Ah, ¿qué hacemos? Bueno, es que su mamá cuando nació, ella no nació en pecado. Por eso se llama la Inmaculada Concepción de María. Concepción. Porque cuando María fue concebida, dice la teología católica romana, ella, Ave María, sin pecado concebido. ¿Ese es el rezo católico? ¿Esa es la doctrina católica? ¿O no? Y luego le dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿O no? Miren, por eso le digo que la doctrina católica es un mere que tenga. Es pura confusión. Y el que tenga un poquito de la doctrina católica estará confundidísimo igual. Por eso la historia de muchos adventistas podrá ser una historia de muchos años en la iglesia. Pero en la vida personal y en la victoria con Cristo, quizá no hay avance. Y por eso inventaron eso también, de que María no murió, sino que se fue. Ajá, y después de ahí vino la Asunción de María. Y como María fue concebida sin pecado, ahora está hasta allá arriba, al lado de Cristo. Y luego que se apareció en México, ¿sabía? Ah, también aquí en Colombia se apareció. Hola, hola, Augusto. Es internacional. Incluso ahí es más importante. Ajá. María que el Señor Jesús. Ajá. Exactamente, y lo que vimos en la mañana, que ahora le cantan hasta los himnarios adventistas. ¿Qué le dicen? ¿Qué niño es ese que duerme en el regazo de María? Todo eso lleva la cadena del error católico. Esto, hasta allá. Ah, perdón, hermano, perdón, que usted tenía la mano adelante. Porque yo me preguntaba si ya era la santa, ¿no? Que dice que yo también estaba pecado. Sí, ella era una mujer, obviamente, que había pecado, pero que se había consagrado después a Dios. Es que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir? Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es pecado? Todos hemos transgredido la ley, incluso ella. Pero obviamente se consagró después y Dios la vio una mujer consagrada después. Pero sí, una mujer temerosa de Dios. Pero la Biblia dice, todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Muchos dicen, pues entonces nací pecador. No, todos pecaron es que todos hemos transgredido la ley de Dios, porque solo hay una definición de pecado, transgredición de la ley. Y todos, todos. Todo es todos. ¿Sí? ¿Cómo? No le entiendo, Samuel. ¿O cómo? La mamá lo crió de una forma tal que cuando dio a los hijos del sacerdote, él no siguió la parte de los hijos, él no siguió la ley. Ah, con sus hijos. Sus hijos hicieron una cosa y él hizo otra, ¿verdad? Ajá. Es que el pecado va a ser sobre el transgresor. No va a ser sobre otro, su familiar, ¿no? Muchos dicen, yo creo que Dios me está castigando porque mi abuelita le dio un sartenazo a mi abuelo y lo mató. Y ese pecado Dios me lo está imputando a mí. Hermanos. Bueno, miren, ¿cuántas definiciones de pecado hay? Una. Ahora vamos a ver las diferentes definiciones que entraron al adventismo. ¿Conocen a este señor? Tilio René de Pertuis, el carpintero divino, director del Instituto de Ministerio Hispano en el seminario de la Universidad de Andrés. La persona y la obra de Cristo. Voy a cambiarle. ¿Qué es pecado? ¿Un acto de comisión, ya que el pecado es infracción de la ley, o de omisión, siendo que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado? Aquí como que ya te empieza a confundir, ¿o no? Vamos a ver esta otra. ¿Qué dice que es pecado? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el pecado original. El pecado original. Mírelo. Vamos a ver. Dice, al definir lo que es pecado, la Biblia va aún más allá de las acciones y de los motivos que lo inspiran, estableciendo que pecado es, además, ¿qué dice? Un estado involucra la naturaleza con la cual nacemos. Heredamos la pecaminosidad. ¿Te están dando otra definición de pecado? Sí. Te están diciendo que heredamos ¿qué? La pecaminosidad. A ver, vamos a ver este otro. Este señor que escribió Tendencias Teológicas en el Adventismo, Armando Juárez. Wow. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas dimensiones del pecado hay? Una. Nada más una. Pecado es transgresión de la ley. Pero él en México da sus sermones. Que hay tres dimensiones de pecado. Y eso suena muy bonito, ¿verdad? Y como que me voy a elevar a algo. Las tres dimensiones del pecado. tema presentado por ese. Él va en contra de los disidentes, entre comillas, en México. Digo disidentes porque ellos son los disidentes. Definiciones de pecado. ¿Cómo define usted el pecado? Mire, hermano, esta es la guerra. Mire, tipos de pecado. Pecado de error, pecado de maldad, pecado de rebelión, pecado de ignorancia, pecado de ocultos. Usted dice, ¡ay, caramba! ¿Qué es eso? Y le ponen tanta bandeja de pecado que uno dice, pues, sabrá entonces. Hermano, todo lo encierra la ley, punto. Pero al adventista le están sirve y sirve varios platillos de lo que es pecado. Pecado, maldad, transgresión, y luego tipos de pecado, áreas que abarca el pecado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. El pecado tiene su centro en el yo, autocomplacencia. Y mire, cuánto confunden a la gente. Miren, hasta aquí usted, ¿qué piensa de lo que es pecado? Bueno, lo pasé muy rápido. Ajá, con eso dice... Ándale, hermano, con eso dice uno, eso no, pero entonces yo mejor le caigo bien al pastor, doy mis diezmos y a lo mejor un día, dando mis diezmos, me voy al cielo. A lo mejor un día. Porque la carga es muy grande y aquí estamos apenas en el primer nivel. Sí. Definiciones bíblicas de pecado, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Señor, perdóname porque soy pecador tercer nivel. ¿Se puede decir eso? Ajá. Ajá, miren, ahí están. Definiciones. Niveles de pecado. Entonces el hombre se va a acomodar. Ah, yo como que caigo en este, como que caigo en aquel. No, ese ya es más grave. Estoy rasando. Ajá. Ya, eso estoy rasando. Entonces, esa es la mentalidad en el pueblo adventista. Ah, yo creo que comprar el sábado, eso no tanto. Ah, no, pero ¿qué será? Robar. Eso sí. Ah, y entonces se le ponen niveles de pecado a la gente en su cabeza. Por eso muchos preguntan, oiga, ¿y será esto pecado? Porque en su mente hay una nivelación de pecado. Y se nos ha quitado, aunque nosotros decimos y predicamos que pecado es transgresión de la ley, en la práctica nos han metido varias definiciones de pecado que estamos, ¿cómo estamos? Porque nos han metido varias teorías. El pecado entre, así sea chiquito o grande, es pecado. Ah, ¿qué es pecado? Transgresión. ¿Y hay una transgresión de la ley chiquita o grande? No. ¿No? Santiago dice que si infringimos uno. Ajá, ¿infringimos qué? Ahora miren las dimensiones. Señor, soy pecador, primer nivel, primera dimensión. ¿Qué cosa? Entonces a la gente dice, wow, ¿cuánta sabiduría hay allí? Hermano, la sabiduría está en la Biblia. Pecado es transgresión de la ley, punto. Es pura confusión. Todo esto es confusión. Entonces, cuando la gente asiste a estos seminarios confundido por rayas, para arriba, para abajo, para en medio. Oh, ¿cómo quedan? Pero fue que inventaron una nueva iglesia para el pecado más pequeño tener su castigo y el pecado más grande. Ajá. Y hermanos, en base a tantas definiciones raras de pecado que hay, las juntas directivas se mueven, ¿o no? Y mete anoche debatiendo, hermano. Ajá. Perdón. No sé, y yo tampoco, pero siéntase en la libertad de decirlo, hermana. No, adelante, hermana. Sí, siéntese en la libertad de decirlo, hermano. No, adelante. Ella pregunta que si él le toma coger un bus para ir a la iglesia, ¿eso es pecado? ¿Cómo? Coger un bus el sábado, que tengo que pagar el pasaje, es pecado. Ajá, bueno, pecado. Tengo que ir a un restaurante porque me queda muy lejos y tengo que volver otra vez a la reunión. Entonces voy a un restaurante y pago mi almuerzo, ¿es pecado? Sí. Pues sí, hay que tener comida. Bueno, pecado es transgresión de la ley. Todo es pecado. Pecado es el sábado. Hay que entender lo que dice el mandamiento. No harás obra, ¿qué? Alguna. De la que hiciste en los seis días, no lo vas a hacer el sábado. Ah, sí. Sí, el sábado yo hice cosas para trabajo, pensando en mí. Ahora, el sábado, perdón, si en la semana yo hice cosas pensando en mí, ahora el sábado las cosas las voy a hacer ¿para quién? Yo mismo seguiría haciendo cosas, pero ya no para mí, sino ¿para quién? Para Dios. Sino para Dios. Ahora, yo creo que más adelante vamos a ser más claros en eso, ¿está bien? Ajá. Sí, porque, o sea, cuando, hablando del sábado, les invito a leer consejos para la iglesia, cómo guardar el sábado. Incluso la hermana Juárez dice que si nosotros nos dormimos el sábado, llegan los ángeles y notan cómo estamos durmiendo el sábado. O sea, no estoy hablando de dormir en la noche, no, no. De agarrar el sábado y a darle al ronquido hasta... No, dormir en el día del sábado, pues. Ahorita vemos la cita más adelante, ¿está bien? Recuérdenme. Ajá. Entonces ahorita estamos en varias definiciones de qué. Miren, segundo nivel de pecado. Hermano, todo esto es una confusión. Tercera dimensión, nivel espiritual, nivel personal. Sí, miren, todo esto. Entonces es un seminario que dan sobre el pecado. Fe, confiar, recordar, obedecer, someterse. Testimonio para la iglesia, cómo guardar el sábado, se los recomiendo, hermanos. Léanlo, ahí está, ¿verdad? Miren, estamos hablando de esto y siguen apareciendo ahí cosas. Entonces, miren cómo atacan. ¿Cómo atacan? Miren lo que dice aquí la naturaleza de Cristo. Dice aquí, fíjese nada más. Dice, si le preguntara a un adventista típico, no es adventista típico, es adventista la ley del testimonio, ¿cuál es la definición del pecado? La respuesta inmediata sería ¿qué? El pecado es la transgresión de la ley. Por supuesto, esta respuesta es tomada de la palabra, palabra por palabra, 1 Juan 3, 4, es correcta. ¿Qué dice aquí? Sin embargo, el problema es que ciertos grupos de adventistas, entonces este es otro tipo de adventista y este es otro evangelio. Es que dice, vive como si esta definición incluyera, ¿qué dice? Todo lo que pudiera decirse acerca de ¿qué? Dice, hay más cosas. ¿Cómo que hay más cosas? Y luego, estos son libros de la organización. Dice, según ellos, según uno de ellos, no es según uno de nosotros, es según la ley y el testimonio. La única manera que podemos identificar el pecado es a través de la ley. ¿Qué te están diciendo entonces? Que hay otras maneras, aparte de la ley, para decir que es pecado. Y citan, dice, nuestro profeta Elena de Juárez dice que existe solo una definición y ella se encuentra en 1 Juan 3, 4. Entonces, basados, ¿qué dice aquí? Únicamente en esta definición, algunos de nuestros hermanos han llegado a entender el pecado primariamente en términos de conducta, en términos de actos que cometemos. ¿Qué te están haciendo dudar aquí? Aquí te están diciendo que aparte de que pecado es transgresión de la ley, hay otras definiciones. Y la hermana Juan dice, cuidado, si te ponen otras definiciones de lo que es la naturaleza del pecado, será un error ¿qué? Error fatal. ¿Sí? Error fatal. ¿Cuántos han visto este libro? ¿Cuántos han visto este libro? ¿Sí lo han visto? ¿No? Ese libro lo venden ahí. Él dice, fíjese nada más, él dice, miren, no hay pecados. ¿Cómo? No hay pecados. Nada más hay pecado. Hay pecado y pecado te lleva a hacer pecados. Otra confusión más bárbara. ¿Cómo confunden a la gente? Y dice aquí, Los actos de transgresión individuales son pecados. O sea, todo lo que, si tienes ídolos y si lanzas un falso testimonio, esos son pecados, pero eso no es pecado. ¿Cómo está eso? Dice aquí, mas todavía son síntomas externos del pecado, la manifestación visible de un corazón y una naturaleza pecaminosos. La idea bíblica puede ser gráficamente representada de esta manera. Hay solamente pecado y transgresión a los 10 mandamientos son pecados. ¿Cómo está eso? En otras palabras, el corazón pecaminoso, el corazón en voluntaria rebelión contra Dios, produce actos pecaminosos en la vida diaria. Entonces, ¿qué está diciendo que es pecado? Un corazón rebelde contra Dios. Él está confundiendo la naturaleza caída con la que nacimos con pecado. Y dice que transgresión a la ley son pecados, el resultado de no estar en armonía cuando nacemos con la ley. ¿Te confundes o no te confundes? Ahora, vamos a ver este otro que es una... Uy, sí, dice el hermano Pedro. ¿Qué dice aquí? ¿Mm? Vamos a ver su definición de pecado, a ver si es bíblico o es del espíritu de profecía. Vamos a ver. Mire, la lección es sobre la conversión. Vamos a ver si es un verdadero evangelio o un falso evangelio. A ver, ¿qué dice aquí? Lee, observa, inciso A, ¿qué dice? ¿Qué doctrina es esa? Pecado original, catolicismo romano. ¿Cuántos se gozaron en los sermones de Bullón? Ahorita nadie. ¿Cuántos se gozaron en los sermones de Bullón? Hermano, yo me escuché uno. Ajá. De que para ganar uno a una persona cuando la estaba utilizando, que si, y contó una historia toda rara ahí, okay, sí. Una señora para otra parte y había dejado a la hermana dentista que le hiciera favor y le cuidara unos animales que tenía. Y se fue cuando la señora regresa, había ido a Roma a ver al Papa. Y entonces cuando vino le trajo una virgencita a la hermana dentista y que se la entregó. Y le dijo, mire lo bonito, mire, me acordé de usted y le traje este regalo. Mire lo bonita la virgencita. Y la señora que era católica besó a la virgencita. Bésela usted también. Y la hermana la había besado. Besó a la virgencita. Entonces, que si eso estaba malo, decía él. No está mal, eso no está mal besar la virgencita. Es idolatría. De esa manera usted se gana a la señora católica. O sea, ¿cómo le parece? O sea, nos obliga a adorar a la Virgen María que viene a transgredir la ley de Dios para poder para ganar a una persona. Y las almas no se ganan así, por lo menos que no me ganan almas así, estando una vida. Ok, gracias, hermana. Porque el que se la gana es el Espíritu Santo. Entonces, estando una vida más, se va a ganar. Y eso lo dice el Bullón, lo enseña. Ajá, miren las nuevas definiciones de pecado. Satanás, dice la hermana Juárez, que te iba a traer nuevas definiciones ¿de qué? De pecado, fuera de la ley de Dios. Y aquí dice, todos nacemos pecadores. Por ser pecadores, ¿nacemos qué? Y este concepto muchos tienen, que pecado es estar separados de Dios. Muchos tienen ese concepto. Entonces, para no ser pecador tengo que estar unido a Dios, dicen ellos. ¿Y qué es unido a Dios? Bueno, yo puedo cantar, puedo ir a la escuela sabática, puedo orar, puedo dar mis diezmos. No importa si transgredo la ley de Dios, ya estoy unido con Dios, he dejado de ser pecador. ¡Qué engaño! ¡Qué terrible engaño! Eso se llama la teología relacional, es decir, que nada más relaciónate con Dios, canta, ora y todo. Aunque estés en transgresión, ya estás unido con Dios otra vez y ya no estás en pecado. Esta es la teología relacional. Así se llama. Tú relacionate con Dios. ¿Han escuchado eso en sus sermones de él o en otros sermones de predicadores adventistas? Ya, tú nada más acércate a Dios y conságrate a Dios y ya. No importa si qué. Si trabajas en sábado. Oye, más, si trabajas en sábado, sé fiel con tu diezmo. Perdón, hermano. Hermano, pues la verdad es que yo tenía en alta, realmente es de consorcio, ¿no? Al no tener un fondo el conocimiento divino. Pero yo tenía en alta de estima a este hombre, yo, pero al ver este desenlace quedamos completamente embarazados. Es doctrina católica. ¿Y qué dice Pablo? Si alguno le viene predicando otro evangelio, guarde sus cassettes. ¿Dice así? ¿Dice así? ¡Maldito! Porque está desviando a la gente de la verdadera salvación. Y la Biblia le dice, todo el que venga predicando un evangelio distinto, le dice maldito. Hermanos, me encanta la palabra de Dios. Sí, es una espada de dos filos. Claro que ha entrado y ha partido el alma. ¿Y cuánto no nos ha partido el alma la Biblia? Pero gloria a Dios, es mejor que la Biblia nos parte el alma y nosotros caigamos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. Hermano, y qué bueno, yo le felicito que usted tome esa decisión, si es que ya la tomó. ¿Sí? Yo lo felicito que usted haya tomado esa decisión. Pastor, la verdad es que para mí esto fue algo, ha sido algo muy grave. Muy sorprendente, pues gracias a esta hora con mi hermana. Y a través de su hijo vive, porque yo estaba ya completamente ciego en esta realmente para nosotros ahora las cosas tan valiosas que son de principio y de salvación. Exactamente, son de salvación. Gracias, hermano. Mire, vamos a aprovechar el tiempo rápido. Dice, la naturaleza egoísta solo desea cosas malas. ¿Qué dice aquí? ¿Ser pecador es qué? Vivir en la carne. Entonces acá le pone hombre, pecador, mata, roba, miente, adultera, etc. ¿Y cuál es su definición de pecado? ¿A dónde puso la ley? En segundo lugar, véanlo. Pecado es también transgresión de la ley. Pero antes de eso, es vivir separado de Dios. ¿Qué es eso? ¿Echó la ley para abajo? Y esa es la teología que muchos han recibido. Entonces este sí es un disidente. Ya habló, ya pues, ¿ya qué? ¿Sí? Es un disidente de la ley de Dios. Entonces, toda esa gente que estadios que llegan, de la gente que llega a los estadios, a escucharlo y a verlo, y si quieren tomar una selfie. Ajá. Y él no le gusta sacarse selfies. ¿Están bajo el verdadero evangelio? No. No. No están bajo el verdadero evangelio. Porque él tiene la teología evangélica centrista. Ahora, el concepto de pecado original, ¿está o no está dentro de la organización adventista? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, está claro que, miren, en el año de 1957, y ahorita lo vamos a ver, se metió un adventista que metió el concepto católico de pecado original. Ese fue el objetivo. ¿Sí? En 1950. Ese libro, ¿cómo dice, hermano? Pregunta sobre doctrina. Y ese libro vino a dividir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los adventistas dijeron, no, pecado es transgresión de la ley. Los verdaderos adventistas. Y los otros aceptaron, nacemos pecadores. Y de allí vinieron dos tipos de adventismo. Una de las personas ajenas al adventismo que estudió esta, ¿cómo se puede decir? Esta ruptura se llamó Geoffrey Paxton, el zarandeo del adventismo, su libro. Y en este libro él dice así, los avances soteriológicos es de la salvación, de los años 60, ¿qué dice aquí? ¿El reconocimiento de qué? Del pecado original y el renunciamiento a qué? Al perfeccionamiento, al perfeccionismo en esta vida. Mira, es tan sencillo. La gente dice, ¿sabes qué? Yo ya acepto lo católico. Yo ya acepto que nací pecador. Por lo tanto, nunca voy a ser perfecto en esta vida. Porque así nací. Y cuando venga Cristo, entonces Él me va a hacer perfecto. Doctrina falsa. Eso es el adventismo. Y si muchos se bautizaron bajo ese evangelio, les quiero decir que se bautizaron bajo un evangelio falso y maldito. Por lo tanto, no vale el bautismo. No, pues es falso. Si es algo falso, ¿vale? Hay hermanos en la organización que dice que cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo, ajá, nosotros tenemos pecado aún. Vamos a ser pecadores aún cuando... Y la teología de allá es... que cuando Cristo aparezca, aún si tenemos pecados, aún no lo va a perdonar. Que no necesitamos de una ley. Imagínense, hermanos. Entonces, hasta aquí hemos avanzado un poquito. Solo hay una definición de pecado, pero en la realidad se han amontonado varias definiciones de pecado. ¿En dónde? En el adventismo. Y Satanás está gozoso, porque sabe que el pueblo de Dios está confundido y que habla de ir al cielo, pero no sabe ni cómo se va a salvar. Pero en el cielo también hay gozo y alegría, porque la Biblia habla de un remanente, amén, de un pueblo que sí va a saber cómo salvarse, amén. Entonces, hasta aquí queda clara la naturaleza del hombre. ¿Cómo nacemos? ¿Cómo nacemos? Sin pecado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque pecado es qué? Ok. Pero ya no nacemos en armonía, ¿con quién? Con la ley de Dios. Y eso se llama naturaleza humana caída. Cuando el niño sabe distinguir en base a lo que le enseñaron, lo que es bueno y es malo, si decide ir en contra de la ley de Dios, ¿se convierte en qué? Pecador. En pecador. Sí, hermano. Hermano, viendo esto, viendo todos los engaños que Satanás tiene preparados para todos los adventistas. Ah, tremendo, hermano. Es dedicado al asunto de que sabemos que hay muchos vientos de doctrina. Y en cada viento de doctrina se maneja, digamos. O sea, sí. Este grupo tiene su viento de doctrina, que tiene otro, es que el otro. ¿Sí? Ajá. Pero todos salimos de allá. Ajá. Lo terrible es que quizás todos, o algunos, vienen o venimos con. Precisamente salimos de allá. Ajá. Y traemos esa. Miren, nosotros podemos haber salido de la organización, pero traemos el error de la organización. Y ese error se va a implementar. Ajá, y implementarlo aquí, y aquí decir, oh, sí, vamos a dar mensaje a los tres ángeles, pero con el pecado original. ¿Cómo? Ahora, en este mismo libro, miren lo que dice. En este mismo libro dice, ¿quién fue el primero que empezó a decir que íbamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Porque habíamos nacido pecadores. Aquí lo dice. Dice, inequívocamente... El primero que empezó a decir eso fue Happenstall, un profesor de la Universidad de Andrews. Afirma la realidad de que el pecado permanece en el creyente justamente hasta el segundo advenimiento de Cristo. Entonces, el que El que afirma eso no sabe ni qué es el sellamiento, ni el juicio investigador, ni la justicia de Cristo. No lo sabe. Happens, tal un profesor de Andrews empezó a enseñar eso, y mira lo que dice acá. No pasó mucho tiempo en que los teólogos adventistas comenzaron a abrazar públicamente la posición de Happenstall. No pasó mucho tiempo. En la segunda mitad de la década de los 60 apareció en la literatura adventista una serie de artículos negando consistentemente la posibilidad de alcanzar una condición de ¿qué? Impecabilidad antes del segundo advenimiento de Cristo. O sea que no se va a ser santo cuando Cristo venga. Hermanos, esa es la teología del diablo para el pueblo adventista. Si se puede decir teología. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Cuántos creemos en los mandamientos? Amén. ¿Cuántos creemos que los mandamientos son verdad? Amén. ¿Cuántos creemos que se pueden guardar los mandamientos? ¿Cuántos los guardamos? Solo el Señor sabe. Pero cada uno de nosotros sabe o no sabe. Porque no podemos decir que el Señor sabe y yo no sé. La conocemos, la pregunta. ¿Cómo? ¿Conocemos la ley de Dios? Sí. La pregunta que deberíamos hacernos cada uno. Ajá, la conocemos, pero si la vivimos. Y allí viene el asunto. Amén. Yo creo que el peor pecado es como la mentira. Ajá. Ah, o sea, ¿pecado es transgresión de la ley? Sí, pero para corregirnos nosotros, para poder decir que si guardamos la ley, es que tenemos que obedecerlo todos. Ahora, el asunto es este. A ver, fíjense nada más cómo es el asunto. Fíjense cómo es el asunto. Nosotros salimos y predicamos allá al mundo y decimos, oh, tú estás mal, tú guardas el domingo. ¿Estás mal? Sí, cierto, estás mal. Pero miren, vamos a Romanos, miren. Romanos capítulo 3. Sí. Romanos capítulo 3. Vamos al verso, al capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 22. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Quiénes son esos? Paganos, ¿verdad? Paganos. Y aún va más allá. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, Romanos 1.25, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¡Paganos! ¡Qué tremendo! El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso por el que es contra la naturaleza. ¿Qué está hablando ahí? Lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando allí? De homosexualismo. Así que está hablando de paganos, idólatras, lesbianas y homosexuales. Y mentirosos. Ahora, y luego nos da una lista del verso 28 en adelante, y luego miren lo que dice al final, en el verso 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Ah, sí, esos mátalos, Señor, mátalos. ¿Verdad que sí? Porque dice la Biblia que son dignos de ¿qué? Dignos de muerte. Bueno, vamos al capítulo 2, al verso 18. Capítulo 2, verso 18. Y conoce su voluntad, instruido por la ley, a pruebas que es lo mejor. ¿De quién está hablando ahí? ¿De los paganos o de los adventistas? Exactamente. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros. ¿Qué dice allí? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué dice? ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿qué dice allí? Con infracción de la ley, ¿qué? ¿A quién le está hablando aquí? A ver, ¿los paganos infraccionan la ley? ¿Son dignos de qué? A ver, ¿la paga del pecado es qué? Entonces los paganos sí merecen la muerte. Pero aquí dice, pero tú que conoces la ley, también, ¿qué dice? También la transgredes. Entonces, si nosotros transgredemos la ley, ¿dignos de qué somos? ¿De muerte? ¿O no? Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia? El pagano que transgrede la ley, ya vimos, es digno de muerte. Y tú, siendo judío, que conoces la ley y tienes el conocimiento de la ley, transgredes también la ley. Ok, si yo transgredo también la ley, ¿digno de qué soy? De muerte. Entonces, ¿soy más que el pagano o soy menos que el pagano? Peor. Porque los gentiles que quieran entrar, estamos blasfemando a Dios, ¿no? Dice el 24. Ajá, dice, exacto, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es más, entonces, ¿somos mejores nosotros que tenemos el conocimiento de la ley, aunque la transgredamos? No. ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No. ¿Cuántos de nosotros pensamos que somos mejores? Yo pienso que somos iguales. Es que yo tengo tanto tiempo de adventista y ay, esos pagan, no, esos son malísimos. Yo soy mejor. ¿Qué dice la escritura? ¿9? En el verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No, el capítulo 3, verso 9, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice? De alguna manera, pues ya hemos acausado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Acusados. ¿Somos mejores que los gentiles? Y nosotros pensamos, ay, que Señor, mira, dame un plus, dame una excepción. Tú sabes que yo creo en la ley y todo eso, así que mi pecado no creo que sea tan fuerte como el pecado de los gentiles. La Biblia dice, cuidadito con pensar así, porque no es así. No somos mejores que ellos. Porque hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermano, lo que nos ha tocado a veces es una falsa seguridad y un falso ego. Bueno, no hay un buen ego, ¿no? Es decir, bueno, no hay problema. Yo como soy adventista y transgredo un poquito el sábado, creo que soy mejor que los paganos que adoran los ídolos. ¿Somos mejores que ellos? No. Entonces, ¿qué somos? Somos transgresores. Porque pensamos eso, estamos dándole la razón al teólogo que el pecado tiene sus niveles. Ah, exactamente. Y si nosotros creemos eso, le daríamos razón al teólogo que, ay, soy pecador nivel 3, Seventh Day Adventist. Ellos son pecador .00 a la izquierda. Y hacemos niveles. Pero no es así, hermanos. Para entender cómo me salvo, necesito entender de qué me salva más bien Cristo. ¿Él me salva de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Nazco pecador? No. Nazco con la humanidad caída, es decir, tengo que aprender a estar en armonía con la ley de Dios. Porque Adán y Eva, ellos usaban su libre albedrío y decidían, pero Dios los creó en armonía con la ley de Dios. Ahora yo tengo que aprender y someterme a Cristo para obtener esa armonía a través de Cristo, esa armonía con la ley de Dios. Amén. Eso es el Evangelio. Sí. Relacionado con el tema. Ok, sí. Usted al comienzo dijo que Jesús era el único que había guardado la ley de Dios acá en la tierra, ¿cierto? Uh-huh. Pero yo esta semana estudiando acerca de Noé y Elías, ellos para ser trasladados al cielo tenían que ir sin mancha de pecado, ¿cierto? Moisés no fue trasladado al cielo porque cometió un pecado y fue el único pecado que cometió y fue la muerte, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, Elías y Enoch, ¿ellos guardaron la ley totalmente o ellos tenían o cometieron pecados o...? ¿Qué dice la Biblia? Hace rato leímos. ¿Qué dice? ¿Por cuánto? ¿Qué dice? Ajá. Pero después entendieron, y ahorita vamos a entender esto, que fueron justificados por la fe. ¿Y qué es hecho justo? Ahorita vamos para allá. Qué bueno que menciona eso. O sea, dice la Biblia que todos, ¿qué? Pecan. Solo hubo uno que no pecó. Pero de varios que pecaron, muchos fueron hechos, ¿qué? Justos. Ahí está la diferencia. Y ahí está la esperanza, y allí está mi esperanza. ¿Amén? ¿Qué es justicia? Lo leímos al principio. ¿Qué es justicia? ¿Se acuerdan? Que leímos en la mañana, hoy en la tarde. ¿Se acuerdan? Todos tus mandamientos son ¿qué? Justos. Son justos. Entonces, una persona que es justificado, ¿qué implica? Si los mandamientos son justicia, una persona que es justificado, entonces ¿qué es? Exactamente, una persona que Cristo la hace ¿qué? Guardar la ley de Dios. Fue pecador, pero después ahora es ¿qué? Justificado. Ahorita vamos para allá. Es más, vamos para allá. Hay varios versos para agarrar esto. Pero vamos a Roma, a Juan 15:10. Vamos a empezar con Cristo, ¿está bien? Juan 15:10. Miren qué bonito. Si guardaréis mis mandamientos, ¿qué dice? ¿Permaneceréis en quién? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en quién. ¿Hay alguien que nunca pecó? Sí. Cristo Jesús. En su humanidad caída. La hermana Juárez dice que vino con naturaleza humana caída y es otro gran tema para gozarnos de nuestro Salvador. En su humanidad caída, Cristo guardó los mandamientos. Amén. Ahora, pero yo estoy en la carne y Romanos 8:7 dice que yo no puedo ¿qué? En la carne no puedo ¿qué? En la carne dice no te puedes sujetar a la ley. En la carne. En la carne, no en el espíritu. Es decir, que yo deje a Cristo a un lado y diga, yo voy a guardar hoy los mandamientos, pero Cristo, quédate allá, yo no me voy a someter a ti, yo los puedo guardar solo sin ti. ¿Se puede hacer eso? No. Bueno, muchos lo hacen y Pablo lo hizo en Romanos capítulo 7. Pablo decía, intelectualmente yo sé que el mandamiento es santo, justo y bueno, pero quiero obedecer la ley con mis propios esfuerzos. Y no puedo, dice Pablo. ¿Y me siento qué? Miserable. Miserable. Ahora bien, vamos a... Entonces, el único que guardó los mandamientos y que nunca pecó, ¿quién fue? Cristo Jesús. Bueno, por ejemplo, Elías. ¿Elías pecó? ¿Dudó de Dios o no? Quítame la vida. ¿Adán? Sí. La diferencia entre los que después fueron perdonados y santificados es que ellos pecaron y que Cristo nunca pecó. Y que Cristo además es divino y es humano. ¿Amén? Pero mañana vamos a estudiar lo de Cristo, ¿está bien? Ahorita vamos a ver cómo nosotros nos salvamos. Ajá. Entonces, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 19. ¿Qué dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿hasta dónde nos lleva otra vez? Hasta Adán. ¿Te das cuenta? Los muchos fueron ¿qué? Constituidos ¿qué? Pecadores. Es decir, también nosotros transgredimos la ley de Dios. ¿Qué dice la última parte del verso 19? Así también por la obediencia. ¿Qué necesito para ser justo? ¿Qué dice la Biblia? Aceptar la justicia. ¿Qué necesito hacer? Obediente. No. Fíjese lo que dice aquí. Así también por la obediencia de ¿quién? ¿Quién fue el único obediente que nunca pecó? ¿Qué necesito yo en mi vida? ¿La obediencia mía o la obediencia de Cristo? Ahí está el asunto. En mi vida no necesito mi propia obediencia porque yo no puedo producir obediencia por mí mismo. Pero sí necesito pedir la obediencia de uno que es Cristo. ¿Amén? Necesito decirle a Cristo, mira, no hay justo ni a uno. Yo no me puedo hacer justo, Señor. Ahí está en Romanos. Yo no me puedo hacer justo. No me puedo ser autoobediente a tu ley, Señor. No puedo. Pero necesito la obediencia de uno y ese uno es Cristo. ¿Amén? Y necesito esa obediencia en mi vida. Hermanos, este mensaje se rechazó en 1888. Este mensaje de que necesito la obediencia de Cristo en mi vida y necesito someterme todos los días a Cristo para que Él me dé su obediencia. ¿Amén? A ver, el Cristo que estuvo en la tierra, ¿cuántas veces lo atacó el diablo? ¡Oh, muchas! Pero la Biblia me presenta en Mateo capítulo 3, ¿cuántas? ¿Mateo 3 o 4? 3. Las grandes, ¿qué? Tentaciones. ¿Y Cristo venció? Claro, Cristo venció. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito vencer por mis propias fuerzas, por mis propias capacidades y por mi propio talento. No. Dice la Biblia que si intento hacer eso, no podré. Romanos 8:7. Pero la Biblia dice que yo necesito la obediencia de uno que es Cristo. Es tan sencillo, hermano. Tengo que humillarme todos los días y decirle a Cristo, Señor Jesús, aquí están mis defectos y mis pecados. Yo no puedo en mi fortaleza humana. Soy indefenso ante el diablo y sus ataques. Pero yo necesito, Señor, tu obediencia en mi vida. Amén. Porque el adventista por años ha tratado de obedecer la ley de Dios por sus propias fuerzas. Y eso sí se llama legalismo. Señor, yo necesito tu obediencia en mi vida y hay que someternos todos los días a Dios. Por eso el hermano Pedro hizo, cada quien sabe, exactamente, cada quien sabe. A mí me han hecho la pregunta, entonces usted no peca. Le digo, El que hace la pregunta a otro hombre si usted peca o no peca, no entiende justificación por la fe. Yo hace rato hice la pregunta, ¿quién los guardamos? No hice la pregunta, ¿quién peca? No entiende justificación por la fe. Todos los días debemos humillarnos a Dios y someternos a Él y decir, Señor, dame tu obediencia. Dame tu justicia. Amén. Dame tu obediencia. Miren lo que dice Romanos 5:17. Vamos a la escritura. Romanos 5:17. La última parte. Pero vamos a leerlo desde el principio. Pues si por la transgresión de uno solo reinó ¿qué? La muerte. Muchos más reinará en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben, ¿qué dice? La abundancia de la gracia. ¿Y qué más? ¿Y el don de qué? A ver, hermanos, ¿qué es la justicia? La justicia es la perfecta obediencia a la ley de Dios que tuvo Cristo. ¿Amén? Esa es la justicia. Y la Biblia me dice que esa perfecta obediencia a la ley de uno que fue Cristo es un don. ¿Qué es un don? Gloria a Dios. La perfecta obediencia a la ley de Dios es un regalo que Cristo me otorga y pone en mí. El único requisito para salvarme. El único requisito para salvarme es que este corazón todos los días se humille a Dios y le diga, Señor, dame tu perfecta obediencia. Porque aquí dice que ese es un regalo. Amén. ¿Amén? Amén. Eso es un regalo, Señor. Yo por muchas ocasiones o años como adventistas he intentado guardar la ley por mí mismo sin comprender y entender que eso es imposible. Pero lo que sí es posible es que tú pongas tu justicia, tu perfecta obediencia, la pongas en mí y me la estás otorgando y me la das como un regalo. Cristo nos dice a nosotros, aquí está mi obediencia, te la doy, te doy mi obediencia, te doy mi obediencia. Amén. A.T. Jones, predicando en la iglesia de Battle Creek, en Michigan, este gran mensaje, le preguntó a la congregación, ¿qué es la justicia para nosotros? Y aquí dice, es un regalo, y decía, it's a gift, es un regalo. Y volví a decir, la obediencia perfecta o la justicia de Cristo es un regalo para nosotros como iglesia. Y la iglesia se quedaba callada. Y volví a decir por tercera vez, hermanos, la obediencia de Cristo a la ley de Dios es un regalo que Él pone en nosotros. Y entonces se levantó un pastor y dijo, amén, aleluya, gloria a Dios. Y no es pentecostalismo. Es un gozo. Es un gozo cuando la verdad entra. Porque, no sé, tal vez años hemos intentado guardar la ley por nosotros mismos. Y por eso se llama justificación por la fe. Porque la justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es el sacrificio de Cristo perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque su vida fue perfecta en obediencia. ¿A quién? A la ley de Dios. Ese sacrificio, cuando voy a las aguas del bautismo, Romanos capítulo 6, soy justificado cuando me bautizo. En otras palabras, cuando caigo a las aguas del bautismo, Dios dice, mi vida perfecta, gracias a mi sangre perfecta, Mi vida perfecta de obediencia cubre tu vida desperfecta, tu vida de desobediencia. Tu vida imperfecta. ¿Lo crees? ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Lo acepto. Pero después de que nos bautizamos, ahora sí voy a guardar el sábado. Mañana nos vemos a amar. ¿Ahora yo? No, ese es el falso evangelio. Y cuando nacemos de las aguas del bautismo, también tengo que seguir creyendo que su vida perfecta ahora me puede ser, ¿qué? Regalada. ¿Amén? Su vida de obediencia me es regalada todos los días, a cada instante que yo la pida. ¡Qué glorioso! Ah, entonces viene el diablo y dice, bueno, este está guardando la ley por sus propias fuerzas. Lo voy a vencer. Porque no tiene el poder de Dios, no tiene a Cristo, no tiene la obediencia de Cristo. Mira, ahorita le pongo un trabajo el sábado y va a caer. Le voy a decir que le doy 100,000 pesos más colombianos, va a ver que va a caer. El hermano, ay, Dios, discúlpame, porque tú sabes que necesitabas 100,000 pesos más. Hermanos, ¿cuál es la clave? Santiago lo dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. Esa es la clave. Señor, aquí está, me someto. Ven a vivir tu vida de obediencia en mi vida. Amén. Y siempre pongo el ejemplo, el siguiente ejemplo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí quizá necesitamos unos 10 millones de pesos? ¿O nos caerían bien? A todos, ¿verdad? A todos. ¿Y qué alguien si te dice, mira, ven a Bogotá? Porque te voy a dar 10 millones de pesos. ¿Nosotros cómo iríamos? Corriendo, dice el hermano. Veamos corriendo. Pero cuando llegamos a Bogotá, nos dice ahí, está el individuo en su oficina. Está bien, te los voy a dar. Te los voy a dar. Son gratis. No necesitas nada. Porque yo te los voy a dar. Pero solo con una condición. Es más, te los voy a poner en tus manos. Y te los puedes llevar, pero con una condición. Con esos 10 millones de pesos, no vas a hacer lo que tú quieras hacer, sino lo que yo quiero. ¿Qué diríamos? No, pues quédate ahí con tus 10 millones. Yo los quiero para hacer lo que yo quiero. Ese es el problema de nosotros los adventistas. Dios quiere poner su obediencia en nosotros. Y nos la da gratuita. Pero nosotros queremos su obediencia para hacer lo que nosotros querramos. Sí, Señor, dame tu justicia. Cúbreme con tu obediencia. Ah, pero no voy a ser obediente. ¿Cómo está eso? Hermanos, ¿cuál es el requisito para ir al cielo? ¿Qué dice Apocalipsis 22, 14? ¿Alguien lo puede leer? Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan su copa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. No, esa es una versión ecuménica. Sí. Los que guardan los mandamientos. Ajá. ¿Para qué? Ajá. ¿Cuál es el único requisito para ir al cielo? Guardar los mandamientos. ¿Y cómo se guardan los mandamientos? Se guardan cuando me someto a Dios y le digo, Señor, ven a guardar tus mandamientos. Y Él dice, claro, yo te doy mi vida de guardar de los mandamientos en la tierra, te la doy gratuitamente. Es un regalo que te doy. Te lo pongo. El único requisito para ir al cielo, hermanos, es gratis y nos lo da Dios si a cada día nos sometemos a Él. Ese es el único requisito para salvarse. No nos gozamos en eso, hermanos. Amén. Hermanos, desde 1888 la iglesia en su mayoría. La iglesia adventista dijo, no, no acepto este mensaje. La hermana Huay habla. Los líderes no quisieron. Los administradores no quisieron. Los pastores no quisieron. Denle una oportunidad al pueblo. A ver si el pueblo, si el pueblo acepta este gran regalo. ¿Y qué es justificación por la fe? ¿Qué es justicia? La ley de Dios. Ahora, ¿cómo se guarda la ley de Dios? Por la fe. Él pone su obediencia, ¿en dónde? En mí. Ahora, hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? A ver. ¿Qué es fe? A ver. A ver, ¿qué es fe? Dice que la justificación es ¿por qué? Es decir, en otras palabras, voy a vivir la vida, Jesús va a vivir su vida en mí por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y qué es fe? Ok, a ver. La certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Ok. La fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por la palabra de quién? Por la palabra de Dios. Bueno, ¿qué más? Hay una definición muy bonita. Muy bonita. En el camino a Cristo. Los que tienen allí el DIAP, la aplicación. Hay una definición muy bonita en el camino a Cristo. Y vamos a ver lo que es fe de acuerdo a... Ya lo vimos a la Biblia, ustedes saben la definición. En el... Aquí pongo la cita, es página 63. Miren qué bonito. Y aquí la hermana Huay encierra todo esto de cómo me salvo. Lo que necesito para salvarme. Miren lo que dice la sierva del Señor aquí. Dice... Recuerden... Que voy a pedir la obediencia de Cristo por la fe. ¿Y qué es la fe? Yo voy a creer que Él va a poner su obediencia en mí. ¿Amén? Y lo voy a pedir por la fe en la sangre de Cristo. Señor, por tu sangre preciosa, pon tu obediencia en mí. ¿Amén? Y Él la va a poner en nosotros. Entonces nosotros nos olvidaremos ¿de qué? Intentar por nosotros mismos, dejando a un lado a Cristo, de ser obedientes. Miren lo que dice ahí. Cuando hablamos de qué, de la fe, debemos tener siempre presente qué, una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. ¿Ya la vieron? Está en su aplicación. Hermanos, ¿qué es la fe? Dice, hay una clase de creencia que no es fe. O sea, fe no es solamente creer. Miren lo que dice. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. A ver, esta es una creencia. ¿Está mal creer en la existencia de Dios, en el poder de Dios, en la verdad de su palabra? Eso es una creencia, pero eso no es fe. Y los pioneros adventistas se fueron más allá y dijeron, ¿saben qué? Esto, cuando se pone fuera de la Biblia, es un credo. Ellos eran claros, como ustedes han visto en la mañana lo que hemos estudiado. Ellos decían, y Satanás inventó los credos, es decir, él inventó la idea, ¿en qué tú crees? Yo creo en Jesús, yo creo en esto, yo creo en otro. ¿Eso es fe? No, pero la gente dice, eso es fe. Eso es una creencia. Y miren lo que dice. Son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La escritura dice que los demonios lo creen y lo tiemblan. Pero esto que dice aquí, eso no es fe. ¿Crees en la ley de Dios? El diablo también cree que existe la ley de Dios. ¿Crees en el santuario? El diablo también cree que existe en el santuario, que existe un santuario. ¿Y eso es fe? No, eso no es fe. Eso no es fe. Mira lo que dice aquí. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que dice aquí, que la voluntad se somete a quién. A Cristo. La voluntad se somete a Él. ¿Cuánto de la voluntad, hermanos? Toda. Toda la voluntad se somete a Él. ¿Qué más dice aquí? ¿Dónde se le entrega qué? El corazón. ¿Dónde se le entrega el corazón? ¿Qué es el corazón? La mente. La mente, los pensamientos. Señor, te entrego todos mis pensamientos, mis planes. Además, te entrego mi voluntad. Aquí está, Señor. Te entrego todos mis planes. Aquí está, Señor. Pero me falta algo que entregar. Y los afectos se aferran, ¿qué? Señor, todo mi amor y todo lo que tengo de afectos que tú me has dado, ahora, porque tú moriste en la cruz del Calvario, y porque tu vida perfecta me la regalas a mí, ahora, someto mi voluntad, y someto mi mente y mis pensamientos, y todos mis afectos con los que tú me creaste, los someto a ti. Dice la sierva del Señor. ¿Qué dice? Allí hay fe. ¿Qué es justificación por la fe? Señor, aquí está mi voluntad para que cumplas tu vida perfecta de obediencia. Aquí está mi voluntad. Tú úsala. Es que tengo planes de estudiar allá, de ver para acá, de viajar para allá. Dejas tu voluntad. Aquí está mi voluntad, Señor. Wow. Dejo mis pensamientos a ti. Señor, está bien, me doy por vencido. Aquí está. Ven a pensar como tú pensabas allá. Ven y vive en mi vida. Piensa aquí. Y todos mis afectos, Señor, tú sabes que amo esto, aquello, etcétera, etcétera. Ahora, ahí está, los pongo a un lado, Señor. Te entrego mis afectos. Hazme amar lo que yo no amo. Y que tú sabes que debo de amar. Hazme estar feliz con lo que yo quizá no estoy feliz. Y cuando mis afectos se aferran a Él, y le doy mi voluntad, y le doy mis pensamientos, dice Dios, ah, muy bien, ahora sí puedo ir a vivir mi vida de obediencia en tu vida. El hermano Pedro está durmiendo. O sea, lo que hizo Jesús en la cruz. Lo mismo. Cristo sometió su voluntad, sus pensamientos y sus afectos a su Padre. Y por eso somos salvos por gracia. Y porque Él nos sometió, y ahorita vamos a ver qué es la gracia. Ajá. La gracia es, vamos a entender bien, la gracia es, ¿yo merezco ser salvo? No. ¿Yo merezco que Él me dé gratuitamente su obediencia? No. ¿Yo merezco que Él tome mi voluntad? ¿Que Él tome posesión de mis pensamientos? ¿Que tome posesión de mis afectos? ¿Y una vez que Él tome posesión de lo que mencionamos, merezco que me lleve al cielo? ¿Y merezco que Él ponga su obediencia a la ley de Dios en mí? No, eso no merezco. Eso es la gracia. Cuando Él pone su obediencia a los 10 mandamientos aquí. Eso es la gracia. Cuando Él pone su obediencia en mí. Sin merecer. Ajá, sin yo merecerlo. Por eso dice la Biblia, por gracia sois ¿qué? Salvos. Porque la única manera de ser salvo es, ya leímos, guardando ¿qué? Los mandamientos. ¿Y cómo se guarda? Cuando Él la pone en mí su obediencia. Entonces, eso es la gracia. Yo no lo merecía. No lo merecía. Y no lo merezco. Y nunca lo mereceré. Porque el hecho de que Él ponga su obediencia en mi vida, ese es un regalo que yo no merezco. Y eso es la gracia. Justificación por la fe. Y entonces pone su obediencia, que es su justicia, y la pone en mí. Cuando yo, como dice ahí, por la fe, ¿qué es fe? Es someterme. Y cuando me someto a Cristo, eso es fe. No nada más es decir, ay, sí, yo me voy a someter. No, es someterme. Entonces, Romanos 5.1, qué precioso, Romanos 5.1. Justificados, pues, ¿por qué? Gloria a Dios. Ya estoy en armonía, porque Él viene y vive en mí. Entonces, ahora este corazón, gobernado por la preciosa obediencia de Cristo, está en armonía otra vez con la ley de Dios, a través de Cristo. Y podemos decir ahora sí, como dijo Gálatas, Pablo en Gálatas, ya no vivo yo. Amén. Ahora entendemos, ya no vivo yo. Ya no son mis planes, mis pensamientos, ni mis afectos. Y decía A.T. Jones, y el Cristo vive en mí. Y A.T. Jones mencionaba, el Cristo que vivió en esta tierra y fue atacado por el diablo y fue tentado y fue victorioso, ese es el Cristo que vive en ti. Amén. Ese es el Cristo que vive en ti. Ahora, estamos hablando ya de que ahora Elías fue justificado por la fe, ¿entendemos? Y todos esos grandes hombres y mujeres que nos muestra Hebreos capítulo 11, así fueron hechos justos porque creyeron, no por obras, sino porque creyeron que Dios ponía su obediencia en ellos por la fe en Cristo. Ellos lo creyeron de allá a la cruz. Nosotros lo creemos de allá, ¿a dónde? A la cruz y al santuario celestial. Amén. Ahora vamos a terminar con el siguiente verso para entenderlo. Primera de Juan 3, recuerden que dijimos después del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Vamos ahí, miren. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Los adventistas somos tremendos en citar 1 Juan 3, 4, pero como nos inundaron con varios ¿qué? Pastor, varios conceptos de la ley. Supuestamente esta virgencita estaba buena. Y cuando fui a buscar Apocalipsis 22, 14, dice lo mismo que dice la Biblia. Bueno, entonces ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Entonces, mire que es un revoltillo. Es que... Si es verdad y es mentira. Lo que va a hacer el diablo, que en la música, en las lecciones de escuela sabática, todo, le va a poner un falso evangelio. Así de sencillo. Y hasta está alterando los escritos del Espíritu de profecía con el propósito de que no entendamos cómo salvarnos. Mire lo que dice... Romanos capítulo 3, primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué dice? Hasta ahí nos quedamos, pero hay que seguirle ahora. ¿Se acuerdan que íbamos a seguir? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Se acuerdan que dijimos, ¿quién es el único que no pecó? Cristo Jesús, ahí lo dice la Biblia. En Él no hay pecado. Los otros pecaron, pero fueron justificados. Es decir, Dios les puso su obediencia a ellos. Amén. Y se las puso por la fe, porque se sometieron. Verso 6. ¿Alguien quiere leer? Verso 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción. ¿El verso 6? Primera Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué dice? Todo aquel que permanece en él no peca. ¿No le ha visto? No le ha visto ni lo ha conocido. ¿Está claro, hermano? Si permanezco en él, sometido a él, él va a venir y va a hacer morada en mí. Oiga, si Cristo vive en mí, ¿Él me va a hacer pecar? No. No, porque la Biblia dice eso. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No no peca. ¿Amén? ¿Y qué más sigue diciendo? Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos más adelante. Hijitos, fíjense lo que dice aquí. Nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? Justo. ¿Y qué es justicia? Cristo. Obediencia a la ley por medio de la fe. En Cristo. ¿Él es qué? Él es justo. Como Él es justo, como Cristo también obedeció la ley. ¿Amén? Mira, hermano, este es el mensaje de los tres ángeles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Hasta las siete? Ok. Muy bien, hermana, gracias. Ahora vean el 8. ¿Qué dice el 8? El que practica el pecado, ¿de quién es? Bueno, entonces lo que muchos piensan, bueno, voy a practicar el pecado un ratito, después el sábado voy y me confieso, después sigo practicando un poquito el pecado, el sábado doy mi diezmo, sigo practicando un poquito el pecado, me hago amigo del pastor, el pastor puede hacer una oración por mí, sigo practicando el pecado, voy a un camporí, ¡wow! La Biblia dice otra cosa, que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. ¿Qué necesito para no practicar el pecado? Someter mi voluntad, mis afectos y mis pensamientos para que Él venga y viva su ley en mí. ¿Y sabe qué es lo que dice la hermana Juárez de justificación por la fe? Me encanta la definición. Echa la gloria del hombre al polvo. Y yo no puedo hacer nada para salvarme. Puedo tener todo el dinero del mundo, todo el conocimiento del mundo, puedo tener toda la experiencia de adventista, eso no me salva. Hoy necesito sujetarme y someterme a Cristo para que Él viva su obediencia en mi vida. Eso es lo que me salva, hermano. No es lo que poseemos hoy, o lo que poseeremos mañana, es lo que Cristo puede hacer en nosotros. Hoy. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo puedo dejar de practicar el pecado? Sometiéndome. ¿No lo dice camino a Cristo? Conságrate a Dios, ¿qué? Todas las mañanas. ¿Haz de esto qué? Tu primer trabajo. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Tómame, oh Dios, como dice, enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Hermano, esa oración es de justificación por la fe. Pongo todos mis planes a tus pies para que sean llevados o dejados de hacer de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Eso es someterse. Y pase lo que te pase ese día. A veces estuvimos atorados en el tráfico, ¿verdad, hermano Diego? Pase lo que nos pase. Si ese día te sometiste a Cristo, déjaselo a Cristo. Y si ese día te avisan, fulano de tal te hizo esto, habló esto de ti, te sometiste a Cristo, déjalo. Y si ese día te dicen, murió un familiar tuyo, Jehová Dios, Dios Él quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Y si ese día te dicen, tiene una bendición de tantos pesos con los... También gloria a Dios, sea el nombre de Jehová alabado. Porque te sometiste a Cristo. Es que la justificación por la fe hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por mí. Y toda la gloria del hombre desaparece. Toda la gloria del hombre desaparece. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Verso 9, miren lo que dice aquí. Todo aquel que es nacido de Dios, primera de Juan 3, 9, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿De qué está hablando? Exacto, ¿no? Que está obedeciendo la ley. ¿Por qué dice aquí? Aquí lo dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo Jesús. Permanece en él. Y no puede, ¿qué dice? Pecar. ¿Qué dice? Pecar. Y no puede, ¿qué dice? Pecar. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos eso? Tengo 3 minutos para leer unas citas. ¿Está bien? Mire. Mire qué bonito. La justicia de Cristo, es decir, su obediencia perfecta que necesito, se presenta como un don gratuito para el pecador si la acepta. No cuesta nada, hermano. Solo es este yo que se debe de someter. No tiene nada propio sino todo lo que, sino lo que está manchado y corrompido, contaminado con el pecado, completamente repulsivo para un Dios puro y santo. Solo mediante el carácter justo, es decir, Cristo obedeció a la ley de Dios, de Jesucristo, el hombre puede acercarse ¿a quién? A Dios. Miren esta otra cita. Jesús es que es perfecto. La justicia de Cristo les es acreditada a ellos. ¿Cómo le dicen aquí cuando no tienen crédito en el teléfono? ¿Así dicen crédito? Saldo. Él pone su saldo en nosotros. Él lo pone. Tengo que creer y someterme. La justicia de Cristo les es acreditada a ellos y Él les dirá, quitarle las vestiduras viles. Él les dirá, él dice, yo te voy a quitar tus defectos de carácter, yo te lo voy a quitar. Nosotros a veces decimos, ay, ahí viene el pecado, tengo que luchar contra el pecado, ay, voy a luchar contra el pecado. La mejor y la manera bíblica de luchar contra el pecado es, Señor, no tengo fuerzas en mí mismo para vencer ese pecado. Me someto a ti. Aquí está mi debilidad. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Me someto a ti. Sigue diciendo aquí. Vestirlo de ropas de gala. Jesús compensa nuestras inevitables deficiencias. Donde los cristianos son mutuamente fieles el uno con el otro, veraces y leales al capitán de la hueste del Señor, y nunca traicionan lo que se les confió, entregándolo en manos del enemigo, serán, ¿qué dice aquí, hermanos? Transformados conforme al carácter de Cristo. Jesús morará en sus corazones. He visto que muchos adventistas hablamos de la perfección del carácter. Claro, eso es bíblico. Pero ¿cómo viene la perfección de carácter? Así es, cuando me someto a Él. Y si todos los días me someto a Él, mi carácter va a ir siendo ¿qué? Transformado. Todos los días sometido a Él. A cada instante, a cada momento, mi carácter va a ir siendo ¿qué? Transformados. A ver esta otra cita. Esta otra cita. Dice aquí. Dios ha hecho amplia provisión para que nuestros pensamientos puedan llegar a ser puros, elevados, refinados y ennoblecidos. No solo ha prometido purificarnos de toda injusticia, sino que ha hecho real provisión para suplirnos de gracia con el fin de elevar nuestros pensamientos hacia Él y capacitarnos para apreciar su santidad. Hemos de comprender que pertenecemos a Cristo y que debemos manifestar su carácter al mundo, preparados por la gracia celestial. Llegamos a estar revestidos de ¿qué dice allí? De la justicia de Cristo con el manto nupcial. Y estamos listos para participar ¿de qué? ¿Cuántos queremos participar de esa cena? Lo único que necesito otra vez ¿qué es? La justicia de Cristo, hermanos. Ahora, y termino con esto. Ahorita está pasando el juicio investigador. ¿Qué necesito para pasar el juicio investigado? Claro, eso es lo único que necesito. Y Él me la da gratuitamente. Este es parte del Evangelio eterno y este es el Evangelio por el cual Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque el Evangelio es, Él me viste a mí, no yo me visto solo. Él me viste a mí y Él me viste, después me vestirá con la vida eterna. Antes me viste con su justicia. Este corazón egoísta, el único requisito es tiene que aceptar, someterse al Señor Jesucristo y decir, vísteme Señor, con tu justicia. Amén. Amén. Hermanos, para pasar el juicio investigador, es muy fácil entenderlo. Pero les aseguro que hay miles de adventistas que desconocen el juicio investigador, que no saben lo que está pasando ahí arriba y no tienen la respuesta para pasar, cuando pase su nombre, pasar la prueba. Este fue el mensaje que predicó Warren Eddy Jones, 1888. Ajá, este fue el mensaje. Miren, leo esto porque quedamos a las 7 y me queda un minuto. El conflicto de los siglos habla de que Jesús está en el juicio investigador. Dice, Jesús no disculpa sus pecados. Dice, los conozco por su nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Y dice aquí, Cristo revestirá a sus fieles ¿con qué? Con su propia justicia. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Hermano, ¿qué necesito para pasar el juicio investigador? La justicia de Cristo en mí. Amén. ¿Qué necesito para salvarme? Lo mismo. Hermanos, que Dios nos bendiga. Mañana seguiremos con el falso evangelio. Porque es importante que usted conozca cuál es el falso evangelio también. Porque el falso evangelio es muy parecido. Y la hermana White dice que surgirán falsas ideas acerca de la justificación por la fe. Presentaremos mañana las falsas ideas de la justificación por la fe. Y además, muchos, muchos falsos evangelios que hoy se están predicando. Si no haces esto, si no haces esto, si no haces aquello, no te vas a salvar. Ya vimos la única manera de salvarse. Cristo pone su obediencia en nosotros. Esa es la única manera de salvarse. Hay muchos falsos evangelios y mañana vamos a presentar aquel falso evangelio que se tuvo que enfrentar Pablo. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si cantamos un himno que dice, por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador? Amén. Amén. ¿Qué himno es? Dos ochenta y nueve. Vamos a colocarnos en pie. Perdone al pecador, cual peregrino es, mansión allá tendrá después. Arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Maldito todo aquel que predica un falso evangelio. El día miércoles va a haber bautismos. Y si usted, en base a lo que estudiamos, vio que estaba en un falso evangelio, le hago la invitación. Pares de bautismo, si usted así lo dice. No es a la fuerza. Se sirve a Cristo por amor. Amén. Porque Él me regaló la salvación. Amén. Pídaselo a Dios en oración esta noche, mañana. Y si así lo decide, adelante con ese paso. Consagrémonos a Dios, porque lo que el mundo necesita ver en nosotros es a Cristo obedeciendo nuestros corazones. Y decían los primeros adventistas, entonces sí tendremos el poder para denunciar a Babilonia, a la bestia y a su madre, cuando Él obedezca a nuestra vida. Vamos a doblar nuestros corazones. ¿Cómo se apellida? Se llamaba Guillermo. Pero ya está muerto. Sí, pero es por mi familia. ¿Cómo se llama? Villalobos. Villalobos, ok. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, no hay palabras en nosotros, Señor. Que somos polvo, nos diste el aliento de vida. Amén. Y hemos transgredido tu ley y merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas Cristo vino y vivió una obediencia a tu santa ley y murió por nosotros, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Amén. Y podamos regresar a casa. Para que se cumpla lo que dice la Escritura. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Amén. Gracias por lo que tú nos regalas. Nos has regalado a Cristo. El regalo y nos has dado obediencia. Si te vamos a servir, Señor, que te sirvamos por lo que tú haces por nosotros, que te sirvamos por amor, no por conveniencias, por temor o por miedo, sino porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, aquí están mis hermanos. Hoy hemos repasado estas grandes verdades bíblicas de salvación. Tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Y que podamos ser parte de ese remanente, justificado por la fe, victorioso sobre la bestia y su imagen, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por presentarnos en tu palabra el Evangelio eterno. Y Señor, si hemos estado viviendo bajo otro Evangelio, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y que podamos tomar las decisiones de acuerdo a tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos por la familia Villalobos, Señor, que ha pasado un trago amargo esta tarde, y que tú seas en tu santa y divina voluntad, si así lo ves necesario, que tú seas su esperanza y su fortaleza. Señor, a nuestros familiares que no han conocido este mensaje, que viven bajo otro evangelio, que están bajo otra manera de ir al cielo, que es falsa, pedimos por ellos esta noche. A nuestros amigos que están bajo evangelios raros y distintos, pedimos por ellos, Padre, porque al final tú tendrás un solo rebaño, porque estarán bajo un solo pastor. Amén. El pastor que nos justifica. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.